mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mala Compañía, programa número 11 de la tercera temporada. Creo que lo he dicho bien, no me he equivocado. Venga, Carman, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Pues bien, aquí preparado para una nueva jornada podcastil en Mala Compañía, nunca mejor dicho. Y pasando mala calor también, podríamos decir. Sí, también, ¿no? Evidentemente. Ya se nota que está ya el verano a la vuelta de la esquina. ¿Cómo no? Señor Lema, ¿qué tal? Hola compañeros y hola señoras y señoritas oyentes. Pues nada, muy bien, aquí para grabar un programita antes de eso que viene en verano, que tanto nos gusta o nos amarga. No sé cómo decirlo. Hombre, nos gusta, que es como el día de Navidad, ¿no? Tienes ahí todos los juguetes que vas a tener, ¿no? Es un poquito así. A años vista algunos, por eso. Sí, sí, sí. Pues nada, muy bien, compañeros. ¿Tú qué tal, Richard? Preséntate. Yo, perfecto. Ya Carman estará ya dando palmas porque hoy es el último programa de la temporada, programa normal. Como bien decía qué Lema. Qué mala imagen vendes de mí, ¿eh? No, Carman, es la que te ha ganado con el paso de los años. No. Pues como decía, último programa de la temporada, normal, porque luego vendrá el maratón del E3, pero como no, el pre-E3, conferencias del E3 y luego el post-E3. Vamos a acabar empachados y así ya nos iremos de vacaciones. Aunque ya lo comentaremos, tenemos algo ahí para que el verano no quede. No os quedéis sin vuestra ración de mala compañía. Pero eso lo comentaremos luego al final. Así que, Carman, ya sabes lo que te toca ahora, ¿verdad? ¡Mario! Pues, ¿lo explico yo? Sí, o... sí, explícalo tú, que te veo venga, ahí pues, arriba. Otra vez pasándome el muerto, como siempre. Ah, sí. Pues nada, hoy será un programa cortito en principio, solo tenemos dos secciones. Primero de todo es un regalando hype en el que Richard nos va a deleitar con sus primeras experiencias en The Witcher 3. Primeras experiencias que pueden ser 25 o 30 horas, pero claro, un juego de estas características es casi nada. Y seguidamente el señor Lema nos hablará un poco de Destiny y de su nueva expansión. Sí, otra especie de regalando hype. Más sí, o menos, ¿no? Con la expansión de la Casa de los Lobos. Segunda expansión de Destiny. Sí, hablaremos también un poquito de cómo ha ido la evolución del juego, ¿no? Sí. Sobre todo los motivos que estábamos al principio cuando salió. Y los... no vamos a decir desengañados, pero sí que estamos un poquito decepcionados hasta cierto punto. Bueno, ya lo comentaremos, ¿verdad, Lema? Sí, hombre. Así que, Carman, eso va a ser a todo el menú de hoy, ¿verdad? Sí. Pues, si no tenéis nada más que decir, no. Vamos ya con The Witcher 3 Wild Hunt. Puedes contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Aquí estamos ya en el regalando hype o primeras impresiones, como queréis llamarlo. Nosotros que nos gusta poner el nombre raros a las cosas, a las secciones. Así que va a ser unas primeras impresiones un poquito más largas de lo normal, de los otros juegos que hemos tratado esta temporada. Más que nada porque cuando termine el juego seguramente será ya en pleno verano quién sabe si en agosto, si me lo juego como lo que es, jugándomelo casi todo, que es lo que de verdad me apetece. Así que, como seguramente lo he dicho, no va a haber un mal análisis. Si lo pedís ahí a gritos, pues bueno, habrá que hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Sacaremos a Catman de Copacabana, de alguna de esas playas por las que se vaya a veranear, y haremos el mal análisis. Pero en principio, nuestra intención es hacer las primeras impresiones. Van a ser extensas y tal. Y luego ya, no sé, lo que salga. Así que, chicos, lo he preparado un poquito así, diferente. Y como, sobre todo, The Witcher 3 va a ser el primer juego de la franquicia, o de la saga, como queréis decirlo, que mucha gente va a jugar, pues he hecho unas pequeñas pinceladas, sobre todo para situar el universo, que vale muchísimo la pena. Y lo primero es recomendaros encarecidamente que os leáis los libros de esta saga, que son, quitando el primero y el segundo, que son historias cortas, que a mí la verdad es que no me acabaron de llenar mucho. A partir del tercero, son todos, es una novela relatada, como bien es una novela normal, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Si os gusta la fantasía así oscura, capa y espada, Señor de los Anillos, Juego de Tronos, o sea, Canción de Hielo y Fuego, es muy recomendable. O sea que, sobre todo Lema, que sé que te gusta a ti mucho el Señor de los Anillos, yo le haría ojitos a The Witcher. Me lo apunta en la lista y tengo cosas por hacer. Ya os digo, el primero y el segundo te meten un poquito, sobre todo para lo que es el mundo y un poquito historias así cortas de lo que le va pasando a Geralt, pero ya el tercero es cuando empieza la historia importante, que se va sucediendo una detrás de otra. Y solo, y bueno, por curiosidad, después, sí, sí. ¿Los libros están escritos por los mismos guionistas o esa parte? No es, está escrito por Andrés Sapkowski, creo que es. O sea, los libros son del 90 y algo, de los 90. O sea, lo escribió, y es un poco paralelo a como Canción de Hielo y Fuego. Lo que pasa que esta tiene una adaptación a los videojuegos y la otra es una adaptación a la televisión. Pero vamos, que es lo mismo, salieron hace bastante tiempo, sobre todo en lo que son países del este, sobre todo en Polonia, son unos libros casi de culto. Y además creo que hay una serie de televisión, una película. Lo que pasa es que, claro, polaca, o sea, no, ya podéis imaginar los valores de producción que tendrá la serie o película esa. Oye, nunca se sabe, a lo mejor te sorprende y todo. No, he visto algunas imágenes y la verdad es que deja un poquito que desear. Entonces, el videojuego está basado en novelas, por lo que entiendo. No. Ah, vaya, lo he entendido mal. Te lo explico. Los videojuegos empiezan justo cuando termina el último libro de The Witcher. Sí. O sea, no te explican lo mismo que de los libros. O sea, lo que cogen más que nada es el universo, el trasfondo de la historia, todo lo que va pasando a Geralt y los otros personajes. Sí. Pero hacen como que luego Geralt tiene una... pierde el... tiene amnesia, perdón, no me sé la palabra. Entonces, al tener amnesia, pues es para que la gente que viene fuera de los libros, pues que vaya aprendiendo más o menos como el personaje, ¿no? Porque el personaje se va encontrando con gente que dice, tú quién eres, yo a ti no te conozco, ¿no? Entonces, para volver a presentarlo. Está bien ideado, la verdad. Y es esto, te da libertad creativa a la hora de hacer tú lo que quieras con el personaje. O sea, si tenés los libros y juegas a los juegos, pues te da la sensación que, aunque está hecho por diferentes personas, tiene el mismo... vamos, que no canta. De decir, uy, esta historia o esta misión desentonaría en los libros, por ejemplo. No, está todo muy bien atado. Pero son dos cosas que son diferentes, vaya. Vale. Así que, como decía, una pequeña introducción al universo de The Witcher. Y como decía, se enmarca dentro de los cánones clásicos de la fantasía medieval de capa y espada. Aquí aparecerán humanos, elfos, enanos y medianos. Eso sí, no hay orcos. No hay orcos, pero sí que hay muchas criaturas, muchos monstruos. Que es quizás lo que llama más la atención y le da el toque ese de originalidad respecto a otras historias que se ha escrito. ¿Cuántos libros puede haber, Carmen, de fantasía medieval? Para aburrir, ¿no? Sí. Otro de los sellos distintivos de The Witcher es que el trasfondo, o sea, el mundo medieval que recrea es muy realista. sea, aun siendo un mundo fantástico, la gente que te encuentras, pues se comporta igual, ¿no? Igual que si fueran de la Edad Media. O sea, está lleno de nobles que son unos tipos súper cretinos, presuntuosos, egoístas. Luego están los típicos campesinos que están explotados, que son unos analfabetos. Y luego, como no, los soldados que son capaces de las atrocidades más grandes, reventar ciudades, violar mujeres, asesinar a niños. O sea, una violencia que no lo ves, pero te encuentras ciertos comentarios. O hablas, por ejemplo, ayer estuve jugando en una misión en la que hablas con un niño y el niño te relata cómo mataron a su padre a cuchilladas y violaron a su madre y luego la mataron. O sea, súper bestia, ¿sabes? El niño medio llorando, que al final Geralt tiene un poco que decirle al niño, tranquilízate, ¿sabes? Esto en otros, por ejemplo, el Señor de los Anillos es mucho más amistoso, o sea, dentro de que es la ducha del bien contra el mal, pero no ves esta violencia tan grande, ¿no? Que esto es como en realidad era la Edad Media, o sea, una brutalidad. Es que era una época súper oscura, súper súper bestia y súper bruta. Y como decía, en este mundo hay muchas bestias, muchos monstruos que amenazan la vida de los humanos y de los no humanos, como lo que hemos dicho antes, los enanos, los elfos y los medianos. Para protegerse de estas bestias, los humanos crean diferentes escuelas de brujos. Entonces, un brujo se crea, básicamente los sacan de niños, sobre todo huérfanos, que desde pequeños son acogidos y entrenados para luchar contra estos monstruos. No solo reciben un entrenamiento, sino que deben convertirse, luego mediante un ritual y que toman potingues y historias muy raras, se transforman en una especie de mutantes para poder luchar en una igualdad de condiciones con los monstruos. O sea, estas mutaciones les hacen mucho más rápido, les hacen tener unos sentidos mucho más desarrollados y una resistencia descomunal. O sea, si les hacen heridas, estas heridas sanan muchísimo más rápido. Y luego también la edad. O sea, Geralt, que me quedé un poco loco, ¿no? Cuando el principio de Will Hunt, de Witcher 3, tiene una conversación con otro brujo y le dices, Geralt, tú ya tienes que tener cerca de 100 años. Y lo ves y vale, el tío tiene el pelo albino, ¿no? O sea, el pelo es albino, pero que no le echan más de 30 o 40 años y es un viejo de la leche. Pues esto también es base a las mutaciones, ¿no? A los mutágenos que ha tomado. Y entonces el problema también de los brujos es que lo lógico sería que, hostia, están venciendo monstruos, están matando monstruos, tienen que ser los héroes, ¿no? Tienen que ser como los futbolistas de nuestro tiempo, ¿no? Que los ovacionen y tal, porque, hostia, no dejan de salvar a personas y cargarse a animales o bichejos muy peligrosos. Pues nada más lejos de la realidad, porque los tienen como si fueran unos parias, como si fueran unos vagabundos. Sobre todo cuando estás jugando a los juegos, es que no entras a un pueblo y la gente te escupe. Al verte es como si te echaran mal de ojo, como decir, qué tío más asqueroso. Directamente te dicen que eres un monstruo, eres un friki, desaparece de aquí. O sea, es una cosa muy extraña porque son personas que están salvando a otros humanos, pero no. La gente les desprecia una barbaridad. Que esto también es bastante llamativo. Pero bueno, dejemos un poco ya hablar de los brujos y ya para entrar en contexto así, líneas más generales, el mundo de Geralt se divide, el mundo de The Witcher, vaya, se divide en dos grandes bloques. Esto es como si cogiéramos un mapa de este mundo. Entonces tenemos al sur, hay un enorme imperio llamado Nilfgaard, que en los momentos de donde sucede, bueno, está Geralt, es gobernado por Emir Bar-Emrys. Y lo que él quiere, porque además es un emperador súper muy dominante, un tío con las ideas claras, y lo que quiere es que Nilfgaard domine el mundo completo, o sea, el mundo conocido. Entonces, simplemente está lo que decíamos, al sur Nilfgaard y al norte están los reinos del norte. El nombre tampoco nos han complicado mucho. No. Los más importantes son algunos como Aedirn, Temeria o Redania, ¿no? Estos son los. Hay bastantes más pequeñitos. Justo cuando empiezan los libros, pues los reinos se encuentran más o menos unidos, sobre todo cuando tienen que ver, cuando se tienen que enfrentar a Nilfgaard, ¿no? Que es un imperio, es muy, muy, muy potente. Entonces la única manera de poder sobrevivir es apiñarse, ¿no? Pero luego, como siempre, un rey intenta estar por encima del otro. Pero bueno, cuando terminas bueno, empiezas los libros, más bien, ya empiezas a ver que los reinos del norte les va a ir las cosas mal. Y que no dejan de recibir leches, hostias, hasta el final de los libros. Y luego continúan los juegos porque la cúspide, ¿no?, de estas desgracias que le suceden a los reinos del norte, llegan con The Witcher 2 y Assassins of Kings, que ya creo que el título deja claro por dónde van los tiros, ¿no? Que es el asesino de reyes. Sí, sí. Ahí lo dejo, aunque ya está, es eso, está clarito. No digo nada, pero lo digo todo. Sí, es que el título ya te lo dice todo lo que va a pasar. Bueno, esto es lo que es el continente, porque luego, al oeste, enfrente de las costas de los reinos del norte, se encuentran las islas de Skellige. Creo que se pronuncia así, perdón si me he equivocado, pero bueno, creo que se llaman Skellige. Que son es un archipiélago que está lleno de marinos. Así, para ponerlo más claro, estas personas que viven allí me recuerdan mucho a los hombres de las Islas del Hierro, de Canción de Hielo y Fuego. Está llena de piratas y gente así que le gusta la marcha. Están peleados unos con otros, una especie de clanes. A mí me dio la sensación que tienen ciertos paralelismos, vaya. Y bueno, el inicio de The Witcher 3 Wild Hunt nos sitúa 6 meses después del final de Assassin's of Kings, con Temeria, uno de los reinos así más importantes, que está ocupado por los Nilfgaardianos y preparándose para lanzar el ataque final ya al reino de Redania, que es ya el único que es libre de todos los reinos del norte. ¿Qué es eso? Cuando creo que reinos del norte puede haber 5, 6 o 7 más o menos, y ya al principio del juego ya ves que nada. Que aquello va de mal en peor, y sobre todo los norteños, ¿no?, que son muy independientes y tal, ves cómo están sufriendo mucho. O sea, al principio ya lo veis que está el inicio del juego, sobre todo si vienes de nuevas, te encuentras ahí un follón, pues está todo el mundo, por las ciudades por las que pasas, los pueblos, está todo deshecho, solo hay guerra y tal, y de desolación, y quizás si no sabes un poquito de... ¿no? Miras un poquito para atrás o te informas, te quedas un poco como, ¿y esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Y te puedes perder cosas, ¿sabes? Sobre todo lo de que ves a la gente cuando, sobre todo, pasas por Temeria, que son... Bueno, la gente del norte son muy orgullosos y tal, y los ves que están muy... Están a la que saltan con los de Nilgard, ¿no? Quizás es esto, si no lo sabes, te puedes perder un poquito. Bueno, es que, Richard, una cosa. Sí, la verdad, yo jugué un poquito a The Witcher 2 en su momento. Pero yo creo que es un juego un poco duro al principio, puede ser, ¿no? Que sin saber nada, meterte en el juego y situarte en la historia puede costar un poco al principio. Sí, yo sobre todo el segundo lo jugué sin leerme ningún libro. No sé si lo he comentado antes, pero voy por el cuarto, creo que, sí, terminando el cuarto. Y ahora me di cuenta que puedo jugar al juego perfectamente, pero... varía muchísimo de haberte leído los libros o algunos, más que nada para ciertos personajes y tal, que son muy importantes en los libros y que joder, te llaman mucho más la atención si te has leído los libros, ¿no?, en el juego. O sea, tú juegas en el juego, ves a tal personaje y dices, coño, este es tal, ¿sabes? Y te queda mucho más claro. O sea, son juegos en los que hay mucha historia, mucho trasfondo, y conviene leérselos. Pero vamos, que no es imprescindible, aunque sí muy recomendable, vaya. Sí, para disfrutar más y encontrar sentido a muchas cosas, supongo, ¿no? Pero ya te digo, yo me terminé de Witcher 2 y me quedé súper súper satisfecho y súper contento, me enteré de todo. No, sin sí, problema, sí, vaya. Yo es que más que nada tuve la sensación de empezar el juego y ver un montón de cosas, y al principio fue un momento de, a ver, espera, esto hay que tomárselo con calma al principio. Sí, sobre todo por lo que dices, al principio te empiezan a salir mucha gente, muchos, que no sé cuántos nobles, no sé cuántos tal, soldados y demás. Y te puedes perder, pero bueno, luego el juego tiene como una... Dentro de del menú, que aquí también lo tienen en el Wild Hunt, te viene como un glosario donde te salen todos los personajes, con un poquito así la biografía, vaya, de cada personaje. Y conforme van pasando cosas, la biografía se va actualizando. Como una especie de códice, ¿no? Sí, la verdad es que... Viene un códice porque luego también, aparte de las biografías de los personajes con los que te vas encontrando, también te salen de las bestias con las que luchas y demás. O sea, está bastante bien, es bastante parecido al códice. Quizás no tan completo como el códice de Mass Effect, pero que para enterarte de todo te va a venir muy bien. Sobre todo si no quieres leer todos los libros, no tienes tiempo o por lo que sea, vaya. Sí. Así que si no tenéis ninguna pregunta más, chicos, no. Voy por aquí. Ya directamente entro en los personajes. Era simplemente unas pinceladas así rápidas para que sepáis, ¿no?, el universo de The Witcher, lo que pasa. Ahora vamos ya con los personajes, que es de verdad lo importante. El primero, como no, es Geralt. Hay veces que se me escapa Geralt, aunque en el juego siempre le llaman Geralt. Es que no me sale decir Geralt, pero bueno. Geralt de Rivia, que es un brujo, le llaman también el lobo blanco, porque es albino, vaya. Los brujos además tienen los ojos, que las pupilas la tienen al revés, la tienen como los gatos. Que es lo que llama bastante la atención cuando lo ves por primera vez. Y bueno, es el protagonista, es un brujo, ya lo he dicho, ya tiene una edad. Y es alguien, sobre todo porque los brujos es eso, quieren pasar olímpicamente todo lo que está pasando. Él siempre está contra su voluntad, siempre está metido en todos los follones de reyes contra otros reyes, guerras y demás, y él quiere vivir su vida, y él siempre quiere estar ser neutral, que no para repetirlo, pero nunca lo es, y hay veces que por ser tan neutral, o intentar ser neutral, las cosas van a peor, ¿sabes? Si se decidiera en qué bando posicionarse, yo creo que las cosas le irían mejor. Y bueno, es el protagonista, es que no hay mucho más que decir. Es un tío súper poderoso, súper rápido con la espada. Lo he dicho, Geralt, un crack. Además, la voz que le han puesto me gusta, es así como... No sé si la habéis escuchado, tiene bastante presencia. Tiene de también, hombre curtido. Sí, de hombre ya hasta aburrido, ¿sabes? De decir, me da todo un poco igual. Está muy bien elegida la voz. Vamos con otro personaje también súper importante, que es Ciri, que yo el primero no lo jugué, el primer de Witcher, pero en el segundo es que yo no recuerdo ni que la mencionaran, y es un personaje que en los libros es importantísimo, vaya, porque Geralt es el protagonista, pero el verdadero motor de todo lo que pasa, de todos los follones que hay en los libros, el de las tramas, casi siempre es ella la piedra angular, ¿no? El punto principal. Y como así, para ponerle algún nombre, pues decir que Ciri es la hija adoptiva de Geralt. Porque no lo he comentado, pero los brujos son estériles. ¿No? Con todos los potingues que se meten, se quedan estériles. Pero bien que lo he visto yo por ahí en antros con muchachitas, ¿eh? Al fornicio, pues claro, porque es estéril, hombre. Esto es lo mismo que los castrati, ¿sabes? Aquellos los que cantaban, sí. Les cortaban. Era lo mismo, eran estériles y tenían mucho éxito entre las mujeres. En aquella época no había preservativos, así que era lo más parecido a... Tenían mucho éxito. Pues ya era lo mismo, está hecho un follarín el colega. Así la señal distintiva más importante de Ciri es que también tiene los cabellos, en este caso, grises, pero ella no es albina. Y el que los tenga de este color significa que tiene antepasados élficos. Y ahí ya paro de contar, porque la verdad es que el personaje de Ciri tiene mucho recorrido, tiene mucho follón, sobre todo sus padres y los abuelos y demás. Solo decir que es la heredera de no sé cuántos tronos. O sea, la mitad del mundo que conoces, ella podría ser la heredera, aunque tiene que abstenerse, porque es que no quiero contar más de ella, vaya. Ya lo veréis en los juegos. Sí, tiene mucho follón. Es uno de los personajes vitales. Otro también muy importante es Yennefer de Vengerberg, que esta tampoco hizo acto de presencia en el segundo juego. Yo no sé si es en el primero. Y es una... hechicera, no me sale el nombre. También las hechiceras también son estériles. Se ve que el uso de la magia y tal lo explican en los libros. Es como que atrofia los ovarios. Bueno. Lo explicación un poco patillera, pero bueno, es así. Y es así como la pareja de Geralt. Tiene una relación un poco extraña. De amor-odio. Es que es muy complicado explicar esto. Simplemente sí, son pareja, se quieren, pero amor-odio, una cosa extraña. Yo es que tampoco lo acabo de pillar en el punto de la relación que tienen. Y siguiendo, vamos con otra hechicera, que es Triss Merigold. Esta sí que salió muchísimo en The Witcher 2, es más, tuvo ahí un affair etílico-sexual con el amigo Geralt. Forman, entre Geralt, Yennefer y Triss, forman un triángulo amoroso un poco peligroso. A mí personalmente me cae mejor Triss que Yennefer. Es, no sé, me parece una mujer más agradable a la hora de tratar y tal, no sé, me cae bien. Luego otro personaje también muy importante es Haskier, que es el trovador, que en todos los textos que encontramos en el libro, sobre todo lo que decía las biografías y demás, están hechas como si él lo escribiera, o sea, no es como si lo escribiera Gerard, sino que es como si lo escribiera Haskier, ¿no? Que es el que va, es además el que en los libros ha escrito un montón de canciones de Gerard, sobre todo de los amoríos entre Gerard y Yennefer, que en todas las ciudades por las que pasas, todo el mundo sabe quién es Gerard, más que nada por esto, por los romances que le ha escrito el amigo Haskier. Es muy cachondo también, súper mujeriego y como juglar barra trovador, es teóricamente es de lo mejor que hay. Y ya para terminar, vamos con los dos últimos. El otro, el emperador Emir, que ya lo habíamos comentado, es un personaje muy importante. Y la verdad es que podría meter un spoiler muy grande aquí, pero es que ya lo veréis al principio de Will Hunt, que sobre todo si no os habéis leído todos los libros. Yo me llevé un spoiler, ahora que voy por la mitad de la saga, que me he quedado ahí un poco tonto. Un spoiler de estos gordos, pero bueno, se da por entendido que ya tienes que haberte leído los libros, si te los quieres leer o allá, antes de jugar. Y el último que yo voy a hablar es el otro brujo, que es Vesemir, que es el brujo de más edad, que en principio no se deja entender que el tío tiene varios siglos de vida. Me dejó un poco loco. Sobre todo es el personaje con el que Geralt está al principio, vaya. Es el que le acompaña en los primeros compases del juego. Es Vesemir. La verdad es que de los libros sí que lo había visto, pero en los juegos no lo había visto y me ha gustado un personaje así gracioso. Ah, y me había dejado el último concepto, más que personaje, es la cacería salvaje, ¿no? Que da el nombre este de Will Hunt, que es un grupo de seres sobrenaturales del que poco se sabe, pero de todo el mundo teme. O sea, arrasan allí por donde van, llevándose a todo ser vivo que se encuentran. Y además lo gordo es que estos desaparecidos nunca vuelven a sus hogares. Es más, no sé si en el final del primer juego o del último libro, tanto Geralt como Yennefer están dentro de la cacería salvaje. Y es justo cuando sale de la cacería cuando Geralt se queda amnésico. O sea, aún como no he pasado en el juego, no sé muy bien qué pasado no tiene Geralt, qué hacía en la cacería salvaje. Y decir que estos de la cacería salvaje tienen una fijación extrema, diría yo, con Ciri. O sea, no paran de perseguirla. Quieren algo de ella. No se sabe muy bien lo que es. Pues Richard, este paso, sí. Date prisa con los libros, que te van a hacer spoilers por todos los sitios, ¿eh? Ah, bueno, me da igual, los libros también escritos, yo me lo voy leyendo a mi... Da rey. Igual, ¿no? Me he comido 4 spoilers, pero me da igual. Ahora sí, ya, después de hacer esta introducción más larga de lo normal, es para que ya os situarais más o menos para saber dónde os habéis metido. Vamos ya directamente con lo que es el juego. Y lo primero que llama la atención, sobre todo viniendo de Assassin's of Kings, que era un RPG bastante, entre comillas, pasillero. No es que fuera un pasillo, pero sí que las zonas por las que ibas no eran excesivamente grandes ni tenían excesivas opciones, ¿no? Para tú más o menos montarte tu historia como tú quisieras. En Will Hunt lo han cambiado, es un mundo abierto, pero no es un mundo abierto al modo Skyrim, que era lo que yo pensaba, ¿vale? Es un mundo abierto más parecido al modelo de Dragon Age Inquisition. Parece ser que CD Projekt Red llegaron a la misma encrucijada que BioWare. ¿Cómo ofrecer una historia densa y que esté bien desarrollada en un mundo abierto? Lo que pasa es que los polacos sí que consiguen ofrecer un mundo más abierto que el de Dragon Age Inquisition. Lo dicho, hay diferentes puertas dentro de este mundo. Porque, o sea, el mapa no es como un mapa, dijésemos, de Skyrim, que está todas las zonas a las que tú puedes ir, ¿no? Calman, sí. Esto es el ABC de cualquier juego de Bethesda. Mundo sí. Abierto, mundo abierto tipo sandbox, al que hacer lo que tú quieras. En este caso es más cerrado. Sobre todo porque ahí dijésemos, podíamos ya ponerle un nombre de que hay como diferentes puertas, ¿no? Que te cierran el pasar de una zona a otra. O sea, el juego es como que decir, tú no puedes pasar a tal zona porque no has avanzado en la historia lo suficiente. Lo que pasa es que estas puertas están bien escondidas y sobre todo lo mejor es que argumentalmente son coherentes. O sea, tú a lo mejor estás en el inicio del juego y que te dejan en una zona que tú ves que es grande, pero luego cuando llegues a zonas posteriores es en comparación es bastante pequeña y no puedes salir de esa zona hasta que no te encuentres con cierto personaje. No te permite avanzar, ¿vale? Esto lo dicho, se parece mucho a Inquisition, lo que pasa que todos los mapeados está hecho a otra escala, es mucho más grande. Y el concepto sandbox está mejor llevado que en Inquisition. Supongo que será el tema también de que Inquisition lo tuvieron que sacar para consolas de la pasada generación, y aquí es PC y nuevas consolas, vaya. Uh-huh. Entonces, las diferentes zonas que tienes que acceder a ellas a través, dijésemos lo que decía antes, de puertas, únicamente no puedes llegar con el mapa. Es decir, voy con mi caballo y voy a pasar de tal zona, Huerto Blanco, por ejemplo, que es la primera, voy a pasar a Belén, que es la segunda, por ejemplo. No, tienes que llegas al final del mapa y saltas al minimapa del viaje rápido y decir, vale, ahora voy a tal sitio. Las zonas así que he visto la primera parte del juego, no sé si va a haber más, es por ejemplo Huerto Blanco, luego llegas a Wishima, que yo me llevé un poco de la decepción porque pensaba que iba a ser la ciudad, pues Wishima es la capital de Temeria y pensaba eso, y me digo, hostia, voy a estar en la ciudad grande, no, llegas a una pequeña, un edificio. Luego sí que te vas a Belén barra Novigrado, que son las siguientes dos zonas, que estas sí que están interconectadas. Pero luego, por ejemplo, tienes que ir a las Islas Skellige, es que tengo unos problemas siempre con esta palabra, que también necesitas llegar con minimapa, vaya, o sea, con el viaje rápido, porque yo he visto el mapa y he cogido ya una barquichuela, he dicho, voy a ver si llego a las islas, no consigo llegar. Entonces, lo dicho, para poder llegar a estas islas tienes que pasar pues las diferentes etapas. Otra cosa que también llama mucho la atención y que ha habido mucha controversia es el tema del combate. Son más dinámicos y ofrecen algunas mejoras, como por ejemplo a la hora de cubrirte y sobre todo los contraataques. Todo esto está mejorado, aunque la base es la misma que The Witcher 2. O sea, si no te gustó el combate de The Witcher 2, este no te va. No vas a pasar de odiarlo a amarlo con locura. Está mejor hecho, más optimizado y tal, pero es que las bases son exactamente las mismas. La cámara te sigue jugando malas pasadas. Aunque a mí, como combate en tiempo real, me convence y hasta cierto punto me divierte, sobre todo cuando le empiezas a pillar el truco y utilizas las señales del brujo, que es aparte del combate la poca magia que Geralt tiene, porque es un brujo, pero no confundir con mago, es un par de señales, hay algunas por ejemplo que te haces fuego, otras que te haces una especie de escudo. Entonces esto sí es lo mismo que The Witcher 2, esto no lo han cambiado. Y lo que sí que me gustaría muchísimo, sobre todo para siguientes, aunque dicen que no van a hacer más de Witcher, pero siguientes juegos, ¿no? Si hacen más CD Projekt Red, juegos de RPGs con espadas y demás, que se pareciera al sistema de combate de los Souls. A mí me parecería que es ideal, porque para una acción RPG, creo que es el mejor sistema de combate que hay, es el de los Souls, personalmente, vaya. Aunque lo que sí es importante en un RPG de CD Projekt Red son la historia, y la historia se basa en misiones. Vamos a empezar primero por las misiones principales, y lo bueno que tiene este The Witcher 3 y que te puede enganchar aunque no haya jugado los anteriores es que desde el momento cero cada misión que hagas desprende mucha intensidad. O sea, el final de The Witcher 2 te deja el mundo al punto del cataclismo, ¿no? Estás en los prolegómenos, no me sé la palabra, de una guerra total, así que el pescado ya lo tienes vendido, vaya. No tienes que pasar, dijésemos, unas horas para que te metan en la acción. Por poner un ejemplo, sería como, sigue la línea de Mass Effect 3, ¿os acordáis, no? Que el juego empieza trepidante desde el minuto cero. Sí. Porque ya... Es la guerra total ya. Sí, ya estás en el llegando al clímax de la historia. Pues aquí pasa lo mismo. Y además lo bueno es que conforme van avanzando las misiones, es más difícil despegarse de la trama principal, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer secundarias para subir nivel. Es como que te obcecas, ¿no? Porque ves que están pasando cosas y quieres seguir para adelante, quieres descubrir qué es lo que está pasando. Aunque las misiones principales, como decía, están realmente bien, lo dicho. Ves que sube la escala y estoy deseando ya llegar. Pues es que estoy ahí en el punto en el que quiero muchísimo llegar al final, pero me va a dar mucha pena, ¿sabes? Porque se acaba. Claro, quiero saber, pero no quiero que se acabe ya. Y eso que le llevo ya 30 y pico horas. Pero estás un poco así, ¿sabes? Lo dicho, estas misiones principales están muy bien, pero las secundarias, para mí, que marcan un nuevo estándar en cómo crear misiones secundarias, que no son de relleno y que incluso algunas, si las coges, te crean un arco argumental secundario, pero hostia, fantástico. O sea, yo acabo de hacer una, bueno, la hice hace un par de días, pero vaya, de cierta bruja, que no lo voy a comentar, que empiezas, la conoces a esa bruja haciendo una misión principal, y luego te dice, bueno, ya hemos acabado la misión principal, si luego tienes tiempo, ven a verme. Y desde ese momento tienes como 3 o 4 misiones más, que están todas interconectadas una detrás de otra y que te montan una historia que a mí me dejó, sobre todo al final, me dejó loquísimo. Pero de decir, joder, esta historia, esta misión, este arco argumental secundario, en cualquier otro RPG, podría ser principal, pero de todas. Y aquí es secundarias. De verdad, y como estas, quizás no he encontrado aún otra que de decir, joder, no veas cuántas misiones consecutivas interesantes secundarias, pero que no son la típica misión de ves y pégale 4 patadas a 5 gallinas, o ves al monte y recógeme las 4 cabras que tengo por ahí perdidas. No, todas tienen su sentido, tienen su historia, vaya. Que Geralt, joder, las hace porque están bien, ¿no? O sea no son tonterías de un tío que es un brujo, que tiene cosas que hacer y está ahí perdiendo el tiempo. No, tienen su aquel, vaya. Y esto, no sé si os parece a vosotros, pero es quizás donde los RPGs, otros RPGs, flaquean más, en las secundarias. Hombre, a mí, por ejemplo, me da muchísimo por culo la típica misión, yo que sé, ves a matar 5 osos para traerme las pieles. Me aburren un poco, porque no le encuentras sentido tampoco, y dices, bueno, sí, lo conseguiré, pero ya está. Sí, muchas veces son de relleno y poca cosa más. O sea, no pretenden enriquecer el juego, sino casi más alargarlo, en plan, pues mira, estos son X horas más de juego y claro, ya está. Sí, para vender luego las horas, ¿no? Exacto. Claro. Es decir, te vas a tener un juego de 200 horas. ¿Pero qué 200 horas? 100 sobran. Claro. Claro, tienes que ver la calidad de esas horas y no las que estás dando vueltas y haciendo el tonto. Que esto quizás era donde Inquisition, Dragon Age Inquisition, flaqueaba un poquito. Había misiones secundarias que estaban muy bien, sobre todo la de los personajes, la de los compañeros, pero luego había otras de estas, de lo que decía Lema, de ir recogiendo. De vete al monte y tal, recógeme, mata 4 osos y tráeme las pieles. Eso sí que abundaban. Aquí, como mínimo, yo aún no he hecho ninguna de esas. He tenido que buscar una cabra al monte, eso sí, pero que luego la cabra al monte no era por una tontería, luego la cabra tenía su importancia, entre comillas, vaya, en el desarrollo de la misión. Bueno, o sea, y a ver, que una misión así como la que comentas puede ser una misión un poco diferente, pero que puede tener cierto toque divertido, pero bueno, que son normales, no sé. Sí. No, a mí me ha parecido esto que marca un no voy a decir un antes y un después, porque me suena un poco fatalista, pero sí que de decir, joder, esto está a otro nivel. Como un estilo diferente, ¿no? Sí, de que están todas en serio, de que, joder, hay gente que te dice, no, si es que, a ver, es que cuesta mucho hacer buenas misiones, y si están bien las principales, las secundarias son de relleno. Pues no, aquí se lo toman como algo importante. O sea, que hay algunas que no va a ser la historia de tu vida, pero sí que el contexto y tal, pues te ayudan luego a explicar, a ver otras visiones dentro del mundo por el que estás, de lo que pasa en los pueblos, o lo que decía, lo que le pasa al niño ese, que os decía que mataban al padre y violaban a la madre y todo esto, ¿no? Pues es una misión secundaria, pero que te hace que comprendas mucho más el mundo en el que te mueves. Y a mí me ha parecido fantástico. Luego otras secundarias también muy importantes son los contratos de brujo. Y esto es algo que en The Witcher 2 flaqueaba bastante por el tema de que era un mundo más cerrado. Porque es una de las cosas que más llama la atención y las que mejor se aprovecha el tema de que el juego sea mundo abierto. Porque simplemente para entrar dentro de un contrato de brujo, lo único que tienes que hacer es llegas a un pueblo y hay un tablón de anuncios, vaya. Entonces llegas y hay misiones secundarias, y luego hay algunas que tienen un sello que te marca que esa misión es un contrato de brujo. O sea, tienes que cargarte a cierto cierta bestia, cierto monstruo que está matando a la gente del pueblo, lo está tosigando. Y entonces lo que tienes que hacer es, el sistema más o menos el mismo, es ir a preguntar, recabar información de, bueno, qué ha pasado, qué es este tal bicho, ir a la zona del último ataque o donde creen que está el nido, investigar, y una vez ya lo tienes investigado, decir, vale, está el bicho, voy a tener que utilizar tal historias para acabar con él. Te tomas tus pociones, le metes tus aceites ahí a embadurnas de aceite a la espada, y te lías ahí a espadazos contra el monstruo y te lo cargas. Y esto la verdad es que es algo que te da más la sensación de joder, de que Geralt es un brujo. Porque en el segundo no te da la sensación de brujo. Porque, bueno, matabas bichos, pero no en la cantidad, ¿no? De los contratos, y sobre todo si te has leído los libros. Porque los libros es así. O sea, Geralt cuando se queda corto de pasta, aunque tenga que hacer otras cosas, dice, pues mira, paso por tal pueblo, que hay que matar a alguien, pues me cargo al monstruo este y me gano mis dineros para comprarme yo que sé historias, o para poder ir a no sé dónde. Y esto es muy bien transmitido al juego ahora, porque te puedes montar tú el ritmo como quieras. Y la verdad es que, no lo iba a comentar, pero lo digo, en el juego este las cosas son carísimas, tío. Cuesta muchísimo ganar dinero y todo vale muchísimo, vale una exageración de dinero. Y te quedas muchas veces corto de pasta y tienes que ir cogiendo contratos y tal para poder subsistir, entre comillas, vaya. A mí me ha gustado mucho lo de los contratos de brujo. Además, hago bastantes. Porque luego hay una especie de, como de visión, entre comillas, de detective, en la que tienes que ir buscando pistas. Entonces Geralt dice, mira, por aquí hay pasos del bicho, y tienes que ir buscando la cueva, o va mirando, por ejemplo, si ha habido diferentes cadáveres. Pues tienes que, una vez estás, es como si escanearas el cadáver y dices, a ver, tiene una herida aquí en el cuello, de tanta, una incisión así, luego le han arrancado una pierna, y más o menos así el Geralt sabe qué tipo de bicho es. ¿Qué es algo esto? Así como Arkham Asylum con Batman. Bueno, es no tanto, pero... O sea, sí, porque bueno, lo único que haces es cuando llegas al cuerpo, tienes la opción dentro de las líneas de diálogo, te dice mirar, ¿no? Y dices, vale, entonces te sale a lo mejor cuello, brazo. Entonces cuando le vas seleccionando, es lo que hace es hablar, decir en voz alta a las conclusiones a las que llega con lo que está viendo, ¿sabes? Uh-huh. Y al final dice, vale, estoy luchando contra una limaña, yo qué sé, un bicharraco de estos. Entonces ya sabe más o menos, entonces te vas al bestiario dentro del menú y ves, te pone una explicación del ataque que tiene y demás, y de los potingues que te tienes que meter que te pueden ayudar para acabar con el bicho ese. Que en niveles de dificultad bajos no es necesario, pero si te pones nivel de dificultad alto vas a tener que tirar de potingues como un desgraciado. Porque se nota mucho, o sea, de utilizar una espada sin nada a meter el aceite correcto. O sea, la embullas, ¿no? Como le pones la pringas de aceite, la pintas, pues varía mucho, ¿no? De utilizarlo con aceite a sin aceite. O sea, la verdad es que a mí me ha gustado mucho los contratos de brujos. Es más, lo que he dicho, hago casi todos porque me gustan. A lo mejor quizá llegar un momento en el que me aburra porque hay tropecientos. A lo mejor en cada pueblo tienes como dos contratos y aquí hay pueblos como para aburrir. Pues bruchos de mierda, pero bueno, tienes aquí pueblos para aburrir. Y luego aparte tienes las, volviendo otra vez a las misiones, misiones terciarias, que son las típicas que están desplegadas en el mapa. O sea, o que te las encuentras tú, dijésemos, cuando tú vas encima de tu caballo, que no lo he dicho, el caballo se llama Sardinilla. Un nombre súper épico para un caballo, ¿eh? Sí, sí. Vamos, Sardinilla, a salvar el mundo. Sí, sí, venga, Sardinilla. Y es que dice, venga, vamos, Sardillina. Sardinilla. Bueno, el juego está en inglés. El audio, vaya, los textos están traducidos al castellano, no os preocupéis. Y en inglés se llama Roach. Yo no sé si Roach significa sardinilla, pero en los libros también, ¿eh? En los libros siempre al caballo de Geralt siempre le han llamado sardinilla. Y bueno, no siempre es el mismo caballo, quiero decir, porque caballos se lo cargan casi cada libro. Pero a todos los caballos siempre le ponen el mismo nombre, ¿sabes? Todos se llaman sardinillas. Es así, es una cosa... Una manía que tiene el hombre este. Bueno, pero me salió de ahí de madre. Misiones terciarias, lo que decía, te las encuentras por el mapa... cuando tú vas explorando, o si no, también cuando despliegas el mapa ya en el menú de pausa, te salen los puntos de interés, te salen como interrogaciones. Entonces, una interrogación dice, te indica que eso es una zona que puede haber un tesoro o que puede haber un nido de alimañas que haya que matar, un tesoro pero protegido por un enemigo poderoso, o también una fuente de energía, mil historias. Hay un amplio abanico de 10-15 posibilidades que sea cada interrogatorio, perdón, interrogatorio, cada interrogante, que al principio te puede llamar la atención, pero luego sí que estas son las que son un poquito más de relleno, de repetir, repetir, lo que hemos dicho antes, para rellenar. Pero bueno, es si quieres sacarle al juego 200 horas, porque con las secundarias ya tienes como para aburrir, ¿eh? Y estas terciarias es más que nada para... Sobre todo es esto, si te gusta ver todo el mapa, y hay veces que, sobre todo, que con este tipo de misiones te montas tú tu historia, ¿no? Que a mí es lo que me llamaba la atención mucho, sobre todo de Skyrim, de que tú llegas a un sitio ahí que está perdido. Es que fue buenísimo porque me cogí una barquichuela, porque puedes ir con barcos, la verdad es que se controla súper bien el barco, y me fui a una isla que no estaba ni señalada. Llego allí a la isla, me encuentro un cadáver, en el cadáver hay un papel que te pone las indicaciones de dónde está un tesoro. Cojo el barco, me voy al sitio donde había marcado y me encuentro un pedazo de espadote de la leche. Pues estas son cosas que seguramente mucha gente se las pasará por alto, y hay otras que yo paso por alto, y otro tío que ha ido con el barco a otro sitio pues lo encontrará. Y el juego está lleno de cuevas, así como no llega al nivel de las dungeons esta de un Skyrim, pero ojo, están bastante bien. Estos sí que son para rellenar, y es esto lo que decía, para tú montarte tu historia. Seguramente Carmen disfrutaría más de estas, ¿verdad? Bueno, de todas. No, pero a mí me gusta perderme horas y horas haciendo, subiendo de nivel simplemente. Pues aquí te aburrirías, ¿eh? Porque es increíble lo grande que es el escenario. Sobre todo el mapa de Belén, y que además al lado luego tienes dos ciudades importantes, que creo que son las más grandes del juego, que es sobre todo Novigrado, que es brutal. Novigrado, luego hablaremos en el apartado técnico. Es una ciudad gigantesca, 5.000 puertas que tiene para tú poder entrar, ¿sabes? No está mal. O sea, cada puerta por la que pases tendrás una casa y tal, la que podrás robar. Luego recordadme lo de robar, porque esto también es un punto un poco negativo. Y la ciudad es muy grande, y luego hay otra más pequeñita, Oxenburg también, pero que el mapa es gigantesco. La sensación de, por ejemplo, de decir, vale, voy a ir a Novigrado, pero estás, qué sé yo, a 5 kilómetros de distancia, que aquí lo cuentan por pasos. Pero entre que sales de ahí y llegas a Novigrado, te pueden pasar mil historias. Que te encuentres una mazmorra, o que te encuentres un punto, lo que decía antes, de un punto interrogante, y te metas en un embolado ahí, o llegues y te vayas a un pueblo que está ocupado por asesinos a sueldo, gente así chunga, y te los tienes que cargar. O sea, te van pasando mil historias, y es eso. Hay veces que llego y digo, pero ¿yo dónde iba? O sea, te tiran media hora diciendo, yo iba a algún sitio, pero ahora me he metido en mil historias. O justo entras a un pueblo y te encuentras a alguien que necesita ayuda, o tienes que hacer un contrato de brujo, y se te va el santo al cielo y pierdes la noción. Esto es, Catman dirá, pues esto es lo que podías hacer en Skyrim. Pues yo Skyrim no lo jugué mucho, y este tiene lo bueno de eso, ¿no? Del mundo abierto Skyrim, pero luego tiene una densidad en lo que es la historia, que los Elder Scrolls y los Fallout, pues para mi gusto, se queda un poco corta. Entonces este es el punto, creo yo, perfecto, el punto intermedio. Y otra cosa también que es importantísima a la hora de que un juego que intenta tener buenas, un juego de rol, intenta tener una buena historia, son las consecuencias a tus decisiones, a las decisiones que tienes que tomar. Y la verdad es que a mí me han parecido de las mejores que he visto yo en un juego de estas características, porque es que te pillan completamente de improviso, y más de una vez te das cuenta de que estás decidiendo algo que parece una nimiedad, una chorrada, y luego ves la consecuencia que tiene y lo que influye en el mundo, y te quedas todo loco. O sea, yo hubo una vez que es que además era una de las consecuencias finales del arco este que decía, el arco secundario de la bruja, que era una chorrada gigantesca, y de golpe no sé qué hice, y no voy a comentar, pero vamos, que me cargué directamente a un pueblo, porque en vez de decir la respuesta, de hacer una cosa, hice otra, y una pandemia salió no sé de dónde y arrasó con un pueblo. Y digo yo, va, esto será coña. Esto. Y pasé por el pueblo porque estaba más alejado y te encontrabas a la gente vomitando y medio muerta en las calles. Y yo me quedé ahí, hostia. ¿Y todo por tu culpa? Todo por mi culpa, sí, sí, sí. Y luego, justo en ese arco también había otra consecuencia, que jugaron conmigo de tal manera, el personaje ese, que me quedé todo loco de decir, madre mía, ¿cómo has estado jugando conmigo? Me quedé con una cara de tonto que no me había pasado antes con un RPG. De tonto, tonto. Pero claro, esto lo comparas, por ejemplo, con un Mass Effect, con un Dragon Age, en el que sabes cuándo está pasando algo gordo. Simplemente por la música o por la línea de texto, ya te da la sensación de que eso es algo gordo. Algo que va a pasar, ¿no? Cuando en el Mass Effect 1 pasa lo de los Ragni, ¿no? De que te puedes cargar una especie o no cargártela. En aquel momento sabes perfectamente lo que puedes hacer. Y aquí ves las decisiones, es que las ves ya a todo lo pasado, ¿sabes? De decir, ¿y ahora qué? Tengo que cargar otra vez y volver otra vez para atrás para conseguir lo que yo quería, o porque las consecuencias que me han pasado no son las que yo quiero. Y aquí Catman dirá, no, las consecuencias tienen que ser las que sean, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Claro, claro, claro. Pues me han parecido unas consecuencias brutales. Y eso que no he llegado a las importantes. Estoy diciendo eso, consecuencias de secundarias que muchos seguramente pasaréis de largo. O sea, las principales, tengo unas ganas de ver cosas gordas de hasta dónde la puedo cagar, bastante importantes, ¿eh? Estoy ahí con el Intríngulis, tío. Buah. Estoy emocionado, lo notáis, ¿no? Poco. Y antes de pasar ya con el tema gráfico, creo, porque más o menos todo lo que quería tratar de aspectos jugables, más o menos ya lo he comentado, es lo del luteo, que me parece que no está mejor que en otros títulos, pero le falta un poquito. Porque, sobre todo, podemos entrar en todas las casas. Bueno, las casas que tenemos acceso, hay casas que están cerradas. Tú entras y puedes llevarte, o sea, robar todo lo que quieras. Con gente o sin gente dentro. O sea, tú entras a una casa de 5 personas que están durmiendo, incluso despiertos, y puedes robar impunemente. Nadie te va a decir absolutamente nada. Esto me parece un poco de traca. Como un poco ridículo, ¿no? Sí, te saca de contexto. Hostia, recuerdo en Skyrim que para robar tienes que agacharte y tal, que el tío no te descubriera, porque si te veía el tío te molía a palos. Y un sistema así le hubiera venido bien. Me quedé un poco de hostia, es que puedes hacer todo. La única manera de que te peguen el alto y te puedas meter en problemas es si robas delante de un... de un soldado, de un guarda. Te pegan el aviso y como sigas robando, van todos a por ti. Sí, pero tampoco te hacen mucho más, ¿no? No te hacen mucho más. Y es que y si vas por la espalda y el guarda no te ve, pues puedes robar todo perfectamente. Sin, no sé, me da la sensación de como le falta un pelín. Pero lo que sí que está bien es el tema del luteo. Si tú, por ejemplo, entras... O sea, que viene con sentido, vaya. Si tú entras en la casa de un pescador, vas a encontrar pescado, redes, cañas, ¿sabes? Cosas que... No vas a encontrar, o si ves que hay gente que está pasando hambre, no vas a encontrar comida a cantidades industriales. No vas a encontrar nada, vas a encontrar un vaso roto. O sea, que está más o menos bien pensado. Sí que hubo una vez, que creo que lo puse por Twitter, que me dejó un poco descolocado, que era un tío que decía que no tenía dinero. La mujer lo quería echar de casa porque el tío dice que era un perro, no quería trabajar. Y el hombre estaba como... le estaba engañando, diciendo, no, es que estoy mal. Y era mentira, el tío lo que no quería era trabajar. Y luego empecé a robar y me salieron ahí como 3 o 4 lingotes de plata debajo de la cama. Digo, tío, esto aquí pasa algo. Pero fue algo puntual, porque luego ya no me he vuelto a encontrar nada así. Y esto, a mí, yo soy bastante picajoso. Sobre todo después del Bioshock Infinite. Lema, sí. Tú lo jugaste, ¿verdad? Sí. Que te encuentras gente muriéndose de hambre y comida para reventar en las papeleras. Que aquello era y sobre todo un juego que, como en este, ¿no? Que quieren darle sentido a la historia y demás. Es una cagada brutal. Y aquí, como mínimo, quitando alguna excepción, esto está... Más bien pensado, vaya. No sí, son detallitos que... Bueno, sí, que pero no, bueno, es que si intentas hacer un mundo creíble, hostia, aquí en cosas así no puedes cagar. El de Last of Us también estaba súper bien hecho. Muy del estilo, encontrarás un arco en las casas del campo y en el porche, no lo encontrarás en un piso de una ciudad. Esto estaba bien pensado. No sé, yo creo que esto es básico para crear un universo, lo he dicho, que tenga su sentido. ¿Tenéis alguna pregunta así de mecánicas de juego o algo, alguna duda? No. No. Vale, ahora vamos con el tema gráfico, muy por encima. Ya lo comentamos algo el programa anterior, pero es que... Tela, pues se están diciendo cosas muy feas, creo yo. Pero bueno, empecemos por decir, que no lo he dicho al principio, que bueno, he tenido acceso a la versión de PlayStation 4 y a la de PC. De aquí un saludo a la gente de CD Projekt, que nos escucharán todos, seguro. Gracias por enviarnos una clave, porque así podemos hacer la comparación así de primera mano entre PlayStation 4 y PC. También comentar que ya han salido en PC 3 parches. En consolas tienen que llegar finales de esta semana, cuando salga el podcast, y la semana que viene. Lo que pasa que en PC lo bueno que tiene es que ellos envían el parche a Steam y a su propia plataforma, que es GOG, y en un par de horas ya lo tienen subido el parche. En consolas tienen que pasar 5 o 6 días hasta que le validen el parche. O sea, hay que esperar un poquito. O sea, pero vamos, así las diferencias, a grosso modo, sí que se ve diferencias entre PlayStation 4 y PC. Yo he visto las diferencias, los filtros y demás se notan. El juego es el mismo, pero se ve bastante mejor en PC. Y eso, pero no hay ningún problema para jugarlo en PlayStation 4. Yo, es más, lo estoy jugando, mi partida principal, vaya, lo estoy jugando en PlayStation 4. Luego tengo la de PC y le he echado 5 horas más o menos, para ver cómo rendí y tal. Y con los parches sí que, sobre todo con el último, he visto que ha mejorado el tema de texturas y demás. En PC se ve realmente bien. Lo tengo casi todo en ultra, pero con el Gameworks este, que es el tema de los pelos y demás, eso quitado porque me consumía una de recursos que no me gusta. Estoy jugando entre 50 y 60 frames y se juega muy bien. Pero dicho, en PlayStation 4 yo lo estoy disfrutando sin ningún problema. El juego me parece que está bien. Caídas de frames sí que las tiene, pero no es esto que se te haga infumable. Y comparado con Bloodborne, por ejemplo, las de Bloodborne sí que me molestaban más que las de The Witcher. No sé si quizás porque Bloodborne es un juego más preciso y está más atento y nota más cuando caen los frames y tal, pero no sé, aquí me ha parecido un juego muy jugable. He visto a gente que sí que ha criticado que el juego le bajaba 20 frames y lo notaba mucho. Yo en ese aspecto no puedo decir nada. Y la versión de Xbox One, ni idea de cómo va. Supongo que más o menos parecida a la de PlayStation 4. Y ahora, si queréis, ya para terminar, pues la discusión del downgrade, que es cansino el tema. Yo me aburro hasta ya de comentarlo, pero ya es lo único decir que CD Projekt ya por fin habló. Un par de días después de que saliera el juego, y han explicado que, bueno, han dicho que obviamente sí, el juego no es el mismo el que hemos recibido nosotros que el que se presentó en 2013, o sea, la calidad gráfica final. Pero ellos comentan que en 2013 tenían una sección solo del juego hecha, o sea, lo que presentaron y poquito más, estaba todo muy pulido, todo a tope, todo como sería la calidad final que tenían pensado para el título, pero solo una sección pequeña. Y luego, cuando a la hora de trabajar en el mundo abierto, cuando ya lo tenían todo hecho, se dieron cuenta que el sistema de iluminación y el renderizado, que le daban el punto este fotorrealista tan chulo que tenía en la versión de 2013, pues esto tuvieron que meterle un poco el hacha, dicho rápido y mal, porque el juego no se sostenía, no era posible sacar un juego con ese sistema porque el juego iba a estar roto desde el principio. Y entonces tuvieron que cambiar, lo dicho, el renderizado, la iluminación, que era a tiempo real, una iluminación mucho más realista y tal. Tuvieron también que simplificarla porque eso en aras de que el funcionamiento del juego estuviera bien. Y a partir de entonces, pues bueno, lo que ya habéis visto todo por Twitter, follones por todos lados, chicos. No sé si habéis estado un poco atentos a la... Bueno, sí, un poco por encima de todo, sí, el revuelo que se ha montado. En alguna página web, un poco, ver los comentarios y decir, no lo veo necesario, pero bueno. Sí. No, sobre todo porque el juego es un pedazo de RPG. Bueno, yo creo que lo he explicado, ha quedado claro. Me parece Aún es pronto decirlo porque me queda mucho juego por delante, pero creo que va a ser mejor que Inquisition. Y Inquisition para mí era la leche, ¿eh? La leche. El mejor RPG en mucho tiempo que he jugado. Y este yo creo que le va a ganar. O sea, Lema, yo que sabía, sé que tú estás diciendo de jugar, que te quieres jugar Inquisition en verano. Yo te diría que te... ya te lo diré cuando me la acabe, pero no te olvides de The Witcher 3, porque si quieres un RPG ahí potente, no te olvides de él, ¿eh? Tenlo ahí presente. Pero eso para más adelante, Dragon Age, llama. Sí, ya te digo, esto bueno. Bueno, lo que tú quieras. Son dos, es que, vamos, estamos hablando de la creme de la creme. Y otro tema también importante, que antes de comentar, antes de dejarlo, es que estaba la gente, sobre todo los peceros Master Race, echando pestes sobre... Es que nos hemos sentido estafados porque la versión de consolas ha limitado el desarrollo de PC y que el juego se ve mal por las consolas y demás. También han dicho, CD Projekt, han sido honestos y han dicho, oye, obviamente, si hubiéramos desarrollado solo para PC, se hubiera visto mejor, sin duda. Pero The Witcher 3, tal y como está hecho, el concepto de juego mundo abierto no se hubiera podido realizar si no hubiera salido en multiplataformas, a nivel del dinero que hubieran recaudado. Que esto me parece lógico. Y eso que es un juego que tampoco no es tan caro, porque creo que no sé si han gastado 36 millones en el juego, si lo comparamos con un GTA. En cuanto a presupuesto, GTA, ¿cuánto fueron? ¿200 millones? Sí, creo que algo así. 200 millones. Y es un juego también, The Witcher es muy, muy ambicioso. O sea, a nivel de mapas y tal, quizás no está tan trabajado, con tanta enfermedad como tiene como tiene Rockstar con sus trabajos, pero es muy ambicioso y también es muy detallista. Y se han gastado 36 millones en publicidad. También hay que tener en cuenta que es un país del este, que todo es más económico. Y en el desarrollo han dicho sobre unos 20 millones. Y bueno, lo que he dicho antes, que en The Witcher 3, tal y como está ahora, sin consolas, no sería viable. Y esto también es algo a tener en cuenta. Y lo dicho, el juego no se ve como en 2013, que quizás con los parches y las actualizaciones y los mods que está sacando la gente y demás, se conseguirá llegar, seguramente. Lo tendrá que mover un PC de la NASA, también. Esto es así. Pero que el juego, tal y como está en PC y en consola, es un pedazo de RPG. Y quien juegue por los gráficos, pues personalmente creo que se equivoca. Se equivoca porque es... Los gráficos, para mi punto de vista, tienen que meterte dentro del mundo. Joder, que veas, que aquello se vea bien y tal, con sus diferentes fallos, ¿no? Sus taras. Pero que estás dentro de un mundo que es creíble. Y The Witcher es que en Wildhunt es un mundo súper creíble. Para mí es el RPG visualmente el más bonito hasta la fecha. Bonito y el más potente. Así. Directo y al grano. Y me parece que le están echando mucha mierda. Y yo creo que me da a mí la sensación que mucha gente que no ha jugado al juego, que ve mucho vídeo en YouTube y que, lo dicho, es que... Twitter y tal, es muy fácil escribir, echar pestes por la boca sin haber jugado al juego, porque yo creo que la gente que está jugando al juego, te puedes estar más de acuerdo en el tema gráfico de que estés más o menos decepcionado, pero no puedes decir bajo ningún concepto que este juego es una mierda, como hay gente que dice, o ya no mola porque no tiene los gráficos de 2013. Me parece pataletas de niño pequeño, también hacerte el ofendido con los temas gráficos. Es que yo creo que un poco tenemos que cambiar la mentalidad cuando vemos un tráiler o cuando vemos eso de gameplay puesto abajo en el E3. ¿No creéis, chicos? Bueno, no sé, yo es que cuando veo gameplay tampoco me lo llevo tanto al dedillo para comparar una cosa u otra. Bueno, es que como estabas comentando un poco de los juegos, los gráficos de los juegos no es un elemento que te tiene que mover para comprarte un juego, sino es un elemento que te tiene que ayudar un poco a meterte, si el punto fuerte del juego es la historia, pues la historia o la jugabilidad o lo que sea. Pero es otro factor, es como se me dice, es la música. Creo que con la música no hay tanto problema. O incluso con doblajes, que lo encuentro peor todavía. Sí, porque hay eso problema, te quita, no tanto. Te puede llegar a quitar inmersión si el doblaje no está bien hecho. Sí, pero no hay tantísimo debate y tantos... extremistas, no sé. Sí, sí. A ver, estamos hablando de, claro, la parte técnica en los juegos, quieras o no, es muy importante. Todos queremos que... Sí, sí. Que nos dejen con la boca abierta y demás. Pero ahí tienes un juego, por ejemplo, como The Order, que es técnicamente sobresaliente. Sobresaliente. Pero luego tiene unas carencias en lo más puro de los videojuegos, ¿no? Que es las mecánicas de juego, que dices, hostia, y este no, este técnicamente está, sí, un paso por debajo de The Order, pero en un mundo brutalmente grande, con un montón de opciones, un montón de misiones, y luego todo lo bueno que te ofrece el juego como RPG. Y es que yo no entiendo cómo puedes tener los santos huevos de criticar por el tema gráfico y de echarle pestes a CD Projekt cuando han parido un pedazo de juego descomunal. O sea, como RPG es fantástico. Que han podido tener sus errores, que te han podido... Yo no llego al momento de mentir. Porque, hombre, es que cuando te enseñan un juego, es que, joder, si lo enseñaron en 2013, ha salido en 2015. En 2 años es que va a cambiar mucho. Lo que tú no puedes condenar a una compañía es que te tenga que ofrecer lo mismo que te ha enseñado. Es que me parece un poco de que nos pasa últimamente, nos pasamos de exigente. Me has enseñado eso, me lo tienes que poner así, o monto aquí un follón de la leche. No sé, me parece un poco pateleta niño pequeño. Pero es eso, si el juego hubiera sido un despropósito, yo te digo que el primero que me hubiera echado mierda hubiera sido yo, porque me hubiera sentido decepcionado. Pero es que ves, tantas cosas sobresalientes y que han tenido que acortar. Por lo dicho, una de las cosas que decían era... hemos tenido que bajar en calidad gráfica para poder luego mantener las 5.000 puertas de Novigrado, la ciudad, y mantenerla tan, tan brutalmente bonita. Y con tantas zonas a las que puedes entrar. Y hostia, pues a mí me compensa ese tipo de cosas. Y le veo su sentido, ¿vale? Joder, es que le veo el sentido. Pero no sé, aparte, el ataque que ha indiscriminado. No, y aparte, gente, yo creo que tenemos que aprender un poco ya que lo que nos prometen la compañía que sea antes de vender un juego, nos prometen mil cosas que después no llegan a tanto, y tendríamos que saber ya un poco cómo va el tema. Y sobre todo... Sí, sí. No, bueno, que quizá el problema también está en que quizás se tenía CD Projekt Red como... O sea, después del Ubisoft y de todo el percal que ha habido con los downgrades y todo eso, quizás se tenía CD como... Ellos no nos la van a jugar en este sentido y nos van a ofrecer exactamente lo mismo que nos enseñaron, porque son la única compañía que ahora mismo te puedes fiar. Que yo estoy de acuerdo con vosotros, pero quizá venía un poco todo el revuelo también por eso, ¿no? Porque se esperaba como que fuera la única que no cayera en esto, igual que en lo de los DLCs y demás cosas, ¿sabes? O sea, como la gran compañía que todo el mundo tiene que respetar porque es la verdadera compañía que solo piensa en los gamers y nada más, ¿sabes? No quiere hacer dinero ni quiere hacer nada, solo piensa en los jugadores y por jugadores, ¿sabes? O sea, algo así. Oh, sí, tienes razón. Hay mucha gente que tiene un pedestal y era... Sí. Ya hasta llegar de un poco de decir, tío, estás un poco ciego. Es que es eso. Sí, o sea, es una compañía, lo que hemos dicho. A mí me parece de las mejores por lo que te ofrecen, el soporte, porque lo que hemos dicho. Llevaba el juego una semana y el juego tenía sus bugs, pero bueno, dado el tamaño, estaba bastante bien pulido. Y lleva una semana y ya hay 3 parches. Uh-huh. Y más, y es que va a haber parches casi por semana. Y va a haber 2 DLC gratuitos por semana también. Hasta no sé cuántas meses después del juego. A lo mejor no sé si son 2 o 3 meses. O sea, te están ofreciendo cosas que sí. Pero bueno, es que el problema también es lo que decía, ¿no? Que queremos que gráficamente sea... Queremos cogerlo, ¿no? A las compañías y decirle, me has dado esto, me lo tienes que ofrecer. Sí. La base fiel. Y sobre todo es peligroso porque los juegos de ahora son de mundo abierto. Y el mundo abierto es muy complicado a la hora de desarrollar, no tengo ni idea, ¿no? Pero en el sentido de que, hostia, no es lo mismo que hacer un juego más pasillero, en el sentido de que cuando tú haces enseñas un título, a lo mejor cuando lleva un año en producción el título y le quedan 2 años aún, tienes que enseñar algo que visualmente sea llamativo, porque si The Witcher 3 te enseñan, se dicen, venga, vamos a pecar no nos vamos a quemar las manos, vamos a enseñar el juego que se vea de normalito tirando para abajo y luego si eso mejoramos el nivel gráfico. No, en un E3 tienes que dejar a la... quieras o no, las reglas son así. tú vas a E3, tienes que dejar la boca abierta. Tienes que dejar la boca abierta. Porque si no, la gente, mucha gente va a decir, va, paso de ti. Gráficamente no me interesas. Y aunque luego empieces a mejorar gráficamente tu título, mucha gente pasará por la primera opción que se llevó. Es mal, está mal hecho, pero es el mercado, es así. Y no es por darle la razón, porque al final, el que el mercado sea así, lo hacemos entre todos un poco, creo yo, vaya. Y lo dicho, en mundos abiertos es como el de Division. El de Division seguro que se va a ver peor de lo que se nos enseñó, porque es que lo que se enseñó el juego estaba pulidísimo. Y era la sección que sacaron el juego en el E3, la primera vez. Seguramente era fantástica y funcionaba a las mil maravillas, pero era una pequeña sección de un mapeado mucho más grande, que seguramente no estaba ni diseñado aún. Y coño, un desarrollo de juego es muy complicado y pueden salir mil problemas. Y obviamente van a tener que bajar la calidad gráfica, pero lo que no puedes hacer es poner una pistola a la cabeza a los desarrollos y a los desarrolladores y decirle, como bajes de esto, te pego un tiro. En el sentido de que no voy a comprarte el juego o te voy a estar echando mierda en internet por los siglos de los siglos. Que hay gente que parece que le ha cogido la matrícula a CD Projekt y es que le va a estar. Van a pasar 40 años y va a decir, sí, pero el downgrade de The Witcher 3, ¿qué, cabrones? O sea, son estas cosas que me no sé, hay que ser un poco más humano, más de la gente comete errores, tío. No, nadie somos perfectos, todos seguramente la cagamos 3 o 4 veces al día. Pero bueno, es la lastra que tiene que cargar quizá como compañía grande ya, ¿no? O sea, quizá eso sí. No se contempla tanto cuando es un estudio pequeño, pero en el momento en que llegas ya a un cierto nivel, pues se te exige eso y tendrás tu legión de gente que va a echar pestes en el momento en que le ofrezcas algo mínimamente diferente a lo que prometías al principio. Es lo que te toca soportar y ya está. Sí, porque ya no son la compañía pequeña. Exacto. Aquellos que tenía polacos que estar con las estufas mientras se, claro, les inundaba el estudio y no sé qué, ¿no? Eso eran los, ah, eran, no, los de Fora Games, los de los, ah, Metro. Yo qué sé, digo, ya no sé. Yo me acuerdo de unos estos que estaban mejor, ahí. Estos están mejor. Desde el principio. Los otros se han tenido que ir a Malta y tal, porque eran ucranianos con la guerra y tal. Un follón, es un drama el pobre estudio de los otros. Pero sí. Pero claro, antes un estudio pecero, pequeñito y tal, y ahora se han hecho grandes. Quieras o no, a mí el PC plataforma me encanta, es la que más utilizo, pero yo entiendo que cuando, si quieres jugar en las divisiones con los grandes, tienes que entrar en el mundo de las consolas. Y entrar en el mundo de las consolas es hacer concesiones. Y hay gente que no le gusta, pero, y ahí está quizás Blizzard, que es la única que puede vivir simplemente del PC, pero el resto está visto y demostrado que del PC para ciertos proyectos grandes no puedes vivir solo. Y te tienes que ir a multiplataformas y a las consolas que, guste o no guste, es donde hay la pasta. Sí. Entonces, si te quieres hacer grande, es lo que hay que hacer. Y yo creo que CD Projekt me han dicho, pues si hay gente que no quiere estar en el barco, no quiere estar con nosotros, pues bueno, que se vayan. Ellos van a mirar, porque son una empresa, van a mirar por su bien, así de claro. Ser los más grandes posibles, intentar, como no, hacer el mejor juego posible, pero luego va a haber ciertas. Todo no va a seguir rodado, todo tienes tus pros y tus contras, y esto va a ser uno. Pero bueno, a mí con The Witcher 3 me han dejado, y eso que me queda mucho juego, estoy más que convencido y esperando de todas el Cyberpunk 2077. Pero vamos, con la mandíbula batiente. Ya digo que no voy a estar ahí con el machete, echándole capturas a la pantalla de lo que el trailer que enseñen para luego echárselo en cara. Si el juego está bien, yo creo que la cosa es que el juego esté bien, las mecánicas se sostengan y sea lo que es un pedazo de RPG fantástico. Ya está. No sé si tenéis algo más que añadir, porque estamos dando vuelta ya a lo mismo. Estoy muy cabreado porque es que y gente que habla que he escuchado en gente que escribe en medios y tal, llegando unas cosas de CD Projekt. El juego es la hostia puta, pero CD Projekt son unos cabrones. Unas cosas que me he quedado un poco así, como diciendo, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo puedes decir que el estudio es una mierda y el juego fantástico? Es que son cosas que no. Es como decir que eres blanco y negro a la vez. No lo entiendo. Pero bueno. A ver, yo creo que quizá también convendría que dijésemos un poco de que comprendemos que se pueda tener un poco de queja de. Oye, sí, la calidad gráfica no es tanto como esperábamos. Sí. Lo entendemos y lo que quizá no encontramos es que llegue a estas montañas que se organicen. Bueno, pero porque ahora está de moda también, o sea, como el salseo. Como el todos salseo, los juegos, sí, y todos los juegos hacen downgrade, pues ahora todos a mirar con lupa lo que antes quizás se pasaba más por encima. Y criticar lo que pueda haber en los juegos es totalmente sano, siempre que se haga de una forma normal. Sí. Y se debe hacer, porque tenemos que ser un poco críticos también con lo que nos venden muchas veces. Sí. Pero de forma normal. Yo creo que es más criticable el tema de los DLCs. De las expansiones, en el sentido de. Se dijo al principio que iba a haber DLCs gratuitos. Que todos iban a ser DLCs gratuitos y luego cambiaron y dijeron, pues ahora vamos a sacar expansiones de pago. Que seguramente me las compraré. Pero o sea, ahí sí que entiendo que. Porque me interesa, o sea, me interesa el producto. Y creo que el precio es acorde por lo que dicen. No habrá que ver vídeos y demás antes de comprarlo. Pero entiendo que te puedas sentir más ofendido porque ellos dijeron que todos los DLCs iban a ser gratuitos. Luego cambiaron el tal. Ahí sí que lo puedo ver más que en el tema gráfico. Pero bueno, aquí cada uno. Pero siempre que se haga con un poco de cabeza y sin intentar ofender y sobre todo con. Joder, habiendo jugado al juego de primera mano, ¿no? Que tu primo te ha dicho, que tú lo has visto por el youtuber con a 720p y demás historias. Hablar aquí de temas gráficos y de FPS cuando tú no lo tienes de primera mano. Me parece un poco. Pues bueno, pues como se va ahora de hablar más que. Hay gente, yo creo, que habla más de videojuegos que juega videojuegos. Y eso yo creo que es un problema. Sí, es como a veces en algunas páginas web que hacen el análisis y ves a gente. Yo no lo he jugado, pero a la votación del usuario le pongo un 8, por lo que has dicho. Sí, sí. Ay, sí, qué bien, ¿no? Sí, y luego a veces una página de llegar y ver que le cascaron un nuevo. Qué juego grandioso se acaban de cascar estos tíos. Es que el juego es maravilloso. Y lo ves y faltaban como una semana para salir al juego. Y dices, pero tío, si no lo está jugando. Y estás dando ahí por sentado que lo que ha hecho este hombre es la verdad. Son estas cosas que. Pero bueno, es que el mundo de internet es muy pintoresco. Sí. Pues nada, chicos, lo he dicho. Juego fantástico, si os gustan los RPGs, es un indispensable. Un indispensable, sin más. La novela es mejor si la leéis. El primero, si tenéis PC y tal, echadle un guante. Y si no, ya al segundo y al tercero de cabeza. Así que, chicos, nada más que añadir. No. No. Pasamos ya a hablar de Destiny. Vamos a hablar un poco de la nueva expansión que han sacado de la Casa de los Lobos, pero antes de meternos un poquito con este tema, que recordar esto es un poco primeras impresiones, vamos a comentar un poco lo que ha dado de sí Destiny desde su fecha de lanzamiento hace ya 8 meses. O sea, ha llovido ya. Sí, sí, sí, sí. Creo que Richard hemos tenido tiempo para probarlo, pero de sobra. Vaya, muchos. Bueno, Destiny, la verdad que yo creo que desde los primeros días ha sido un juego que la gente o le ha gustado o lo odian y lo rechazan. Porque para empezar, desde el principio hubo problemas, yo creo, en la forma en cómo lo transmitieron de lo que iba a ser el juego. El juego en teoría es un MMOFPS, hay gente que ni siquiera está de acuerdo con eso. Depende del punto de mira. Y es un juego que lo debes jugar porque es difícil explicar lo que puede llegar a ser. Pero bueno, esto ya lo dijimos en su momento, ya se analizó. Y los puntos más fuertes que pudimos sacar un poco del juego cuando lo hablamos es que la jugabilidad sin duda es lo mejor del título, es su pilar fundamental. Tiene un apartado artístico de música genial, pero el punto más negativo quizá es la historia, porque es un tipo de historia que te la cuentan, pero apenas te enteras. Y si quieres saber un poco más de qué va, tienes que poner mucho de tu parte para llegar a enterarte. Cosa que yo creo que es una lástima, puesto que el mundo que han desarrollado, que han creado, si te entras un poco en las cartas de Grimorio, descubres que hay ciertas cosas que podrían aprovechar. No es un mundo riquísimo el que han creado, pero que hay ciertas cosas que podrían crear historias buenas y que podrían explicarlas de otra forma. Pero bueno, yo creo que después de estos 8 meses, Richard, podemos llegar a decir que el juego salió verde en ciertos aspectos. Creo que no lo podemos negar. Sí, sí, sí, salió verde. Sí, bastante. Que es algo bastante común ahora en los juegos de esta generación. Que salen ahí un pelín con las prisas, claro. Pues, como que les ha pillado la generación un poco a contrapié. Los juegos cuesta más desarrollarlos que en la generación pasada. Mundo abierto, que también es más difícil, necesita más tiempo. Y se unen todo ya. Sí, aparte, a ver, yo el juego, porque claro, ahora vamos a empezar a hablar y va a parecer que el juego es malo o no es recomendable, no, no. Es un juego que yo particularmente he disfrutado mucho. Richard, tú después de estos 8 meses, no sé si has cambiado de opinión. Bueno, los primeros 3 meses te diría que me gustó muchísimo. Y luego ya es que la falta de contenido para mí le lastró muchísimo. Para continuar jugando, bueno, es que también este juego, me voy a recordar un poco que lo vendieron como un juego que iba a durar que te iba a durar años. Hombre, en principio es 10 años lo que tienen pensado, o sea, no Destiny, sí, el juego este, sino toda la franquicia, vaya, Destiny 1, las expansiones, Destiny 2, expansiones, exacto, etc. Pero bueno, quizá dentro de los puntos negativos, ya hemos comentado la historia, yo creo que algo que les ha lastrado bastante, dentro de que la jugabilidad es muy buena y cuando juegas partidas de crisol multijugador, te lo pasas pipa, sí, y está fantástico, muy bien, pero claro, esto te lo pasas bien, pero tiene un cierto límite de tiempo que lo puedes ir usando. Sí. Bueno, algunos... el online sí que, si te gusta crisol, te puedes tirar ahí toda la vida. No, sí, sí, tiene, pero a ver, claro, aunque te guste mucho el crisol, te apetece de vez en cuando jugar otra cosita. No, eso sí, eso sí. Ya, es que, pero este título es eso, ya, cuando pasan 3 meses, pues vas jugando esporádicamente. Sí, sí, a ver, nosotros, bueno, no sé tú, Richard, desde los 8 meses jugué mucho al principio y ya quizá en los últimos meses he jugado menos, pero he jugado, eso sí. Yo no, yo creo que salió la expansión, jugué un día. La anterior, la de Profunda Oscuridad. Sí, me encabroné, luego sí que lo comentamos y ya lo he dejado y hasta ahí, y no lo he vuelto a poner. Muy mal, Richard. Con esta nueva expansión en verano nos tenemos que poner las pilas. Sí, sí, esperemos. Bueno, dentro de esta salida verde que comentábamos, por ejemplo, yo creo que aspectos un poco de, no sé si llamarlo, de funcionalidad, que han ido mejorando durante estos meses, pero desde el principio hasta ahora ha habido bastante mejoría. Eso no podemos negarlo, pero claro, han tenido que pasar 8 meses. En aspectos de funcionalidad me refiero a pequeños aspectos de menú, tonterías que no estaban implementadas en el juego, que han ido introduciendo, por ejemplo, algo tan simple como ver los niveles que tienes de vanguardia. Esto al principio, cuando salió el juego, tenías que ir a un mercader que vendiese armas o armaduras para saber el nivel que tenías. Sí. Desde tu menú normal no podías verlo, pero dices, ¿cómo es posible? Sí, lo que tú dices, son tonterías, pero que cuando estás jugando, la experiencia que tienes de jugar no son tonterías, son cosas de el día a día, vaya, y tal, que dices, joder, mira que no se le hubiera ocurrido en el momento de la salida del juego, vaya. Sí, sí, eso, es eso, tonterías, pero claro, sobre todo en un título que están diciendo que su vida va a ser de 10 años, al final lastran. Claro, pero bueno, si lo vas mejorando, o sea, al final es lo bueno que tienen las nuevas consolas y la nueva generación. Aunque nos quejemos de que tardan muchísimo, que tienen que dejar unos parches muy gordos, pero es que los juegos los van optimizando una vez y otra vez. El otro problema también es que sacan los juegos mucho más verdes, apoyándose en el tema de que van a poder, sí, luego ir actualizando. Exacto. O por ejemplo, una queja que creo que tenemos prácticamente todo el mundo: el tiempo que nos han obligado a ampliar para buscar las materias primas para, o los objetos para mejorar nuestras armas y armaduras. Del principio, ahora sí que hemos tenido una mejoría, pero yo me acuerdo de los primeros meses, por ejemplo, para ir a buscar filamentos de hielo a la luna, acababas harto. Sí, o sea, sí, para mejorar armas y armaduras, no estabas disfrutando para conseguirlo, sino estabas de puro vicio simplemente para conseguir un objetivo, pero no disfrutando. Y cuando tenías que salir lo de las cuevas, yo me llegué a tirar 2 horas disparando como un energúmeno. Ah, cuando había los fallos, sí, todavía. Sí, sí, sí, para los engramas y demás. Y al final es que no, es eso, no disfrutabas, pero era la obsesión de tengo que mejorar el equipo, tengo que mejorar el equipo, tengo que mejorar el equipo. Exacto. Era un poco drogaína, ¿no? Estabas ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y es de bastante de la... Yo creo que la idea principal que tenían cuando sacaron el juego, pero me da la sensación que esa idea la están cambiando poco a poco. Y por ejemplo, ahora juegas a Destiny y buscar filamentos de hielo no tienes que hacerlo. Si no quieres, te puedes ir a uno de los vendedores de crisol y lo cambias por monedas de crisol, por ejemplo. Ya no tienes la necesidad de ir a buscarlos, cosa que se agradece. Por ejemplo, puedes eso, estar en el crisol jugando, consigues las monedas y compras los filamentos de hielo o lo que sea. que necesites. O por ejemplo, ya cuando nos vamos a objetos ya un poco más difíciles de encontrar, ahora tenemos la opción, no como antes, que simplemente teníamos que tener la casualidad que nos tocasen, que eso era una lotería total. Un poco tenemos la posibilidad de conseguir objetos de nivel normal difícil, podemos decir, haciendo un trueque, cambiando objetos de un nivel un poco inferior, a lo mejor dos de nivel inferior por uno de un nivel un poco superior. Entonces tenemos un poco más de facilidad de conseguir según qué objetos para mejorar las armas. Esto aquí, Richard, no sé cómo lo has visto, pero a mí me ha parecido perfecto. Sí, pero es que no lo he visto porque, como ya te digo, no. Pero no, pues no, no, te informo, o sea, yo ahora. El concepto me parece bien. Sí. Es que es lo que se esperaba, vaya. Sí, a ver, lo que yo no he encontrado todavía por eso son los objetos, digamos, top, los máximos y los más difíciles de conseguir. Eso sí que no lo he visto todavía por trueque. Eso sí que vamos todavía a la vieja usanza, pero bueno, al menos solamente con esos, no con todos. Sí. Es que era muy esclavo antes. Sí. Era muy de tenerte farmeando como un imbécil. Y lo peor, no es que te tiraras 2 horas farmeando como un imbécil. Es que tú sabías que estabas haciendo el imbécil. Porque si te lo camuflan un poco, dices, vale. Pero es que no, es que era tan simple la mecánica de voy farmeo. Que eso, te da la sensación de decir, estoy perdiendo tiempo, estoy haciendo el tonto, ¿para qué? Sí, sí, para nada. Y encima, sobre todo, para lo que te voy a decir ahora, Richard. Vale, dime. Farmear, buscar, lootear, hacer de todo, te consigues las mejores armaduras y un mes después o dos ya son armaduras inferiores. ¿Sí? Y te quedas atrás y volverá a empezar otra vez. Por eso lo dejé yo. Sí. Y lo entiendo. Sí, porque supongo que también no estoy acostumbrado al tema de ni tú, creo, porque no somos jugadores de MMO. Y esto, a lo mejor, si juegas al más MMO, pues como que ya lo tienes más asumido, ¿no? Pero me entró un ahí de decir, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que es que además la había subido 2 días antes. Tonto de mí por no esperarme a que saliera el parche, ¿no? O sea, el DLC, pero dije, bueno, yo qué sé. Y ahí fue cuando me encabroné y mandé Destiny a tomar viento. Pero no pide más. Sí, es que es totalmente normal. Esto, por ejemplo, yo veo y agradezco que parece que lo han ido mejorando. Yo, por ejemplo, que he estado jugando a Destiny, pero no de manera constante, por lo tanto mi nivel tampoco tenía que ser muy superior. Ahora mismo, sin esforzarme demasiado, estoy en nivel 30. Por que ejemplo, antes era un para suplicio. 30 era imposible. O sea, yo como jugador, llegar a nivel 30, digo, no puedo. O sea, requiere una de horas que yo no estoy dispuesto a pasar. Una raid semanal. Mínimo, y mira que las raids son. Son horas. Son horas, sí. Sí, sí. Y son estas cositas que la idea de Destiny del principio ahora yo creo que se ha ido modificando, han ido escuchando un poco a los usuarios y han ido mejorando y lo han ido adaptando para que sea un poco más sencillo el camino. O sea, un camino que un poco pueda ser disfrutable y no entrar en lo que estábamos comentando ahora de. Por pura ansia de conseguirlo mejor, pasarte horas y horas y horas haciendo el tonto sin realmente disfrutar del juego. Sí, tenerte esclavizado, porque es que era lo que buscaban en un principio, era esclavizarte. Sí. De tenerte que el único juego al que pudieras echarle horas es Destiny, nada más. Esto parece que lo están cambiando un poco ya la idea. Pero sí, al final, después de 8 meses, quizás la idea que podemos sacar es que Destiny se disfruta jugablemente. Es de lo mejor que he jugado. Sí, en shooter, sí. En shooter, eso no lo puedo negar. Pero la idea que salieron hace 8 meses a la que tenemos ahora, me quedo con la de ahora, pero de calle. Sí, bueno, si es que si fuera peor, ya apagámonos. No, pero digo por la evolución, o sea, sí, prefiero la idea claro, de ahora a la que había. Y que me parece bien el progreso que están teniendo. Sí. Pero sí que era un poco el tema este, de que al final decías, yo no me puedo tirar tantas horas, quiero hacer otra cosa, pues acababas dejando un poco el juego. No sé si quieres añadir algo más a tus 8 meses de juego, que se me haya podido escapar. Que mis 8 meses fueron 2. No, pero sí. Pero no, sí. No, la verdad es que tengo ganas, sobre todo por ahora explicarás lo que es la nueva expansión, sí, entre comillas, porque no creo que llegue, lo que te ofrece no llega para lo que yo creo que es una expansión, pero vaya. Pero sí, me pico otra vez la curiosidad de volver otra vez a Destiny. Sí, yo creo que están mejorando. O sea, de lo que sacaron a lo que tenemos ahora, parece que hay una mejora. Y que en un futuro Destiny 2, yo empiezo a tener esperanzas de que podemos encontrarnos algo mucho más grande. Destiny 2 lo va a tener complicado, ¿eh? Sí, en el sentido de que complicado. Hay mucha gente que se ha sentido. Mucha gente que se lo compró, que la primera semana lo disfrutó como un enano, que se quedó sin contenido. El multijugador, el competitivo, el PvP, no le llenó. Que luego se hizo la raid y que dijo, ¿y ahora qué? Y, sí, porque... y toda esta gente es gente que está desengañada y que no va a comprar tu producto. Y lo peor, que es que va a criticarlo. Y con razón, en el sentido de que no le va a gustar. O sea, que yo. El problema yo creo que es eso, que Destiny ha vendido muy bien, ya veremos cómo vende Destiny 2. Porque habrá que verlo mucho y lo tienen que vender muy bien y que enseñen todo, o sea, que arreglen todos los fallos que tuvo y que lo enseñen bien, en el sentido de que la gente que diga, ah, vale, este parece que sí que va a ofrecer cosas que los otros no. Y que enseñen algo más, sobre todo. Sí, sí. Pero te digo, el principal problema de Destiny fue el contenido. Para mí, personalmente, la historia muy mal contada, fatalmente contada. El mundo que han creado se merecía una historia mucho mejor. Y luego el contenido, tienen que ofrecer mucho más contenido. Y que no tengas que repetir el mismo nivel una y otra vez, simplemente cambiando la dificultad y demás. Parece. Sí, esto ya te digo que parece que lo están mejorando y yo me alegro. Y bueno, sobre todo lo que. Bueno, sí, lo hablaremos al final, pero lo que sí que me molesta un poco. Es el hecho de que para poder continuar en el juego, porque si tienes el juego sin DLCs, tú ahora mismo llegas hasta el nivel 30. Con el primer DLC, la profunda oscuridad, 32. Con este nuevo DLC, la casa de los lobos, a nivel 34. Sí. Me molesta un poco que, claro, tengas que tenerlos para llegar hasta estos niveles. Bueno, pero eso es típico en todos, ¿eh? Ya, pero me molesta. Yo es que los DLCs de pago me duelen, pasen los años que pasen. Pero bueno, no, vamos a entrar... Y además este era caro para lo que ofrecía, ¿eh? Sí, a mí me parece... Sí. Viendo el resultado 8 meses después, me parece un poco caro. Juego más DLCs. Sí. Porque el pase Sí, Didi, perdona. No, digo, el pase de temporada tiene un precio de 35 euros. El juego de salida 60-70, no me acuerdo ahora exactamente, pero por ahí rondaría. Y por ejemplo, el de Witcher creo que son 25 las dos expansiones. Y de contenido va a ir bastante más. Por lo que han comentado, también hay que verlo, pero para hacer una comparación, vaya. Y la primera expansión de Destiny era la risa, porque las cuatro misiones que te ponían eran sosas a más no poder. Si el juego de base no tenía historia, ya las misiones estas de la expansión era ya para reírse, decir, madre mía, esto no sé, esto ya no lo ha escrito ni el guionista, lo ha escrito su hijo. Ridículo. Y luego no había ni final ni nada. O sea, el final era, ¿qué me estás contando? Con las dos misiones estas. Si el final era, que ha acabado. Sí, y luego los mapas había, no sé si pusieron tres. Solo había uno chulo. Los otros dos creo que eran recortes del mundo PvE. O sea, del mundo normal. Creo que era la Tierra. Pues era una sección del mapa por el que tú te mueves, recortada, pum pum, ahí metida. No se le habían currado absolutamente nada. Y ahí yo sí que me sentí decir, pero madre mía, trabajaros un poquito más los mapas. No, la verdad que el primer DLC tanto. Ha sido criticado y creo que pusieron en incursión los niveles, las misiones de modo historia, sí. Armaduras nuevas y poco más. Y la raid, pero dicen, esa raid no la he jugado. Pero dicen que es bastante más corta y está menos inspirada que la anterior. La otra, la primera, a mí me encantó. La jugué unas cuantas veces. Y es de lo mejor que tiene el juego, la raid, con diferencia. Y era uno de los atractivos más grandes del DLC. Era sobre todo la nueva raid. Y es más pequeña y también con algunos fallos, bugs y historias. No sé. Pero bueno, vamos a entrar con la nueva expansión, La Casa de los Lobos. Yo creo que en general bastante mejor que la primera, aunque tampoco, no, como estábamos comentando, que fuese harto difícil. Sí, no tenía mucho que mejorar, ¿no? Bueno, con este nuevo DLC podemos llegar hasta el nivel 34. Y tenemos varias cosas. Empezaremos por la historia principal que nos ofrece el DLC, que durará unas 2 horas, y donde la trama, esa gran columna que tiene Destiny. Consiste en que la reina hace llamar a los guardianes para luchar contra los traidores, que le traicionaron, por supuesto, cómo no, y que nos lleva a perseguir a Skalos por diferentes planetas de Venus, la Tierra, e incluso llegar a la Luna. Donde en esta historia principal tendremos nuevos escenarios mezclados con, o reciclados, mejor dicho, con algunos de la historia principal. Uh-huh. He estado jugando, no están mal las historias principales, pero claro, son historias principales que las juegas, en su momento dices, ah, está bien, tiene cierto nivel de dificultad, pero bastante normalito, pero lo disfrutas, pero claro, lo disfrutas una vez, la segunda ya no tanto y a una tercera no creo que llegues. No aguanta, ¿no? No tiene mucho más. Sí, en ese aspecto es sencillito. Sí, pero no es el reclamo, o sea... No es el reclamo de este DLC. Que va. Pero bueno, está ahí. Antes de continuar, por eso, una cosa que me empieza a dar un poco de los DLCs de Destiny es... esa forma que tienen, que te lo venden de... viene la profunda oscuridad, estos enemigos, que no sé qué... Pero en realidad, tampoco te enteras mucho de qué... de qué importancia tiene. O sea, no empatizas demasiado con esos trailers porque tampoco la encuentras... Vale, sí, viene, enemigos, matar, vale. No encuentras mucho más. Pero bueno, continuamos. ¿Qué más tenemos? El aclamado y nuevo espacio social de El Arrecife. Un nuevo espacio social que solamente pueden ir las personas que tengan el DLC, por lo tanto se encuentra, lo puedes ver un poquito más vacío. Y sí, donde podemos encontrar a los comerciantes, diferentes recompensas, contratos y misiones, y premios y clanes únicos que solamente encontraremos en este arrecife. La zona del arrecife, artísticamente lo he visto normal, está bien, no está feo. Ajá. He visto a gente y análisis que lo ponían como que era una obra maestra. En serio, yo lo veo bastante normal. ¿Tendré un problema o...? Lo he visto bastante normal. Es un arrecife que es como una especie de hangar y desde ahí puedes ir a los diferentes puntos. No es ni siquiera como el crisol, que tenías que ir a diferentes secciones. Aquí está todo bastante unificado. E incluso puedes acceder a las misiones normales de vanguardia y crisol a través de uno de los robotinos que hay por ahí, que dan las misiones. Lo único que sí que es un poco molesto es el hecho de que, claro, ahora tienes nuevos premios y nuevas recompensas en este arrecife, pero también en la anterior, y tienes que estar viajando un poco constantemente. Eso es un poco lo que me molesta. Pero bueno, más que nada por los tiempos de carga, que no son precisamente cortos en Destiny. Pero bueno, un nuevo espacio social que está bien, está ahí, la verdad. Después encontramos la arena cooperativa, que es una cosa que la verdad que está gustando bastante. Una vez que ya has superado la historia principal, se abren cuatro zonas en el mapa del arrecife. Que podemos... las cuatro zonas son el Presidio de los Ancianos, Legión Rota, la Envidia de Urox y la Venganza de Skolas. El primero, el Presidio de los Ancianos, es el único que se puede hacer por matchmaking. O sea, que no necesitas a tener amigos a tu escuadra conectada para jugar, sino con otros jugadores que haya en línea, tú puedes jugar. Uh-huh. Estos cuatro nuevos espacios que encontramos son básicamente espacios de hordas. Esto es algo que, Richard, pudimos comprobar mucho en Yharu Wars. Sí, sí. El tema de las hordas, pues lo tenemos aquí en Destiny. La verdad que está... no lo he podido probar aún, pero está gustando bastante. Estoy oyendo bastante buenas críticas. Sí, el modo horda es fantástico siempre. O sea, sí, el cooperativo este me parece un modo ideal. Y que no sé muy bien por qué no sacaron desde el principio, pero bueno, ahí sí está. Bueno, ahora lo tenemos aquí. Sobre todo yo creo que está bien pensado el tema del Presidio de los Ancianos, que quizás es el de nivel más bajo, que necesitas nivel 28 para poder acceder. Lo hacen no necesitas tener tu escuadra, sino con otros jugadores que haya en línea en ese momento puedes jugar. Uh-huh. Y a partir de ahí, las tres siguientes, que van subiendo de nivel, ya lo tienes que hacer con escuadra, por lo que ya es más complicado. Y sí que entiendo esa lógica de al ser más complicado necesitas estar con gente que te puedas estar comunicando y os podéis ir combinando los ataques, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Las hordas consisten en 4 rondas, en que cada una de ellas tiene 3 hordas y al final un jefe por horda. Y además no son hordas que tú vayas jugando una y otra vez y sea simplemente matar y punto, sino que son hordas que van introduciendo modificadores y además diferentes escenarios, como trampas y diferentes posiciones, en que la partida no tiene por qué ser igual a la anterior que hayas jugado. O sea que es un poco Crisol, o sea, para mí tiene un poco el reclamo de Crisol en el hecho de que las partidas no van a ser siempre iguales, sino que siempre hay una variación que va a hacer que la partida sea diferente. O sea que me gusta. Richard le tenemos que dar. Sí. O sea que es una mejora que han puesto que parece que está gustando bastante. Después también tenemos un nuevo asalto cooperativo, que es el Ladrón de Sombras. Y además tenemos 3 nuevos mapas. Uno, además, un cuarto mapa si eres de PlayStation. Como es el Escudo Negro de Marte, la Guarida de Ladrones de Venus, Corte de las Viudas de la Tierra, que este lo he podido jugar, y la Atalaya del Tiempo de Marte. El de Corte de las Viudas me ha gustado, estéticamente está muy chulo, es como una ciudad destrozada, que me recordaba un poco a Yarrow War, como una ciudad hecha polvo, pero que para mí es perfecto para los francotiradores. Vamos, porque está claro. Todo tan destruido que empiezas a buscar dónde puede estar el enemigo, no tienes una visión muy clara del campo y es muy fácil que no veas a un francotirador o intentes esconderte y te acaben matando. Pero bueno, que igualmente se puede jugar bastante, porque hay recovecos, como siempre, pero tienes que ir con un poco más de cuidado que si juegas en un Crisol normal de la Tierra, de los primeros, por ejemplo. Y después, algo que esto ya es para los expertos, podemos decir, que son las pruebas de Osiris. ¿En qué consisten estas pruebas? En las que llegas a conseguir una de las mayores recompensas que te puede dar el juego en recompensa, me refiero, de armaduras o armas. Sí. Bueno, que es lo importante, recompensa en el juego es eso, es cosas que te puedes poner encima. Exacto. Y por cuanto ejemplo, más hierro, mejor. De tema de cascos, yo últimamente he visto unos cascos locos, que están muy chulos y quiero alguno de ellos, por cierto. Sí, otra cosa no, pero el diseño de todos los personajes y las partes, las armaduras y las armas de Destiny son brutales, son chulísimos, vaya. Sí, no, hay cada una que está muy chula. Uh-huh. Bueno, pues entrando en estas pruebas de Osiris... son combates de 3 contra 3. Pero ¿qué pasa? Que no es tan sencillo como que te matan y vuelves a reaparecer. No. Son partidas de 3 contra 3 en que si te matan hasta que no acabe la partida, no vuelves a jugar. Hostia. Por lo tanto, la coordinación con los equipos de 3 contra 3 es importantísima y la tensión máxima. Sí. Richard, bueno, tú y yo que hemos podido jugar partidas de 3 contra 3, pero sí que podías revivir, sí. Ya era complicado. Imagínate sin resucitar. Sí. A mí me encantaba porque era muy muy táctico y sí. Si estábamos los tres conectados, incluso tú y yo a veces solos, sin necesidad, el tercero iba a su rollo, hostia, decía, venga, tú por este lado, yo por el otro, cuidado que me han dado. A mí me gustaba porque la pequeña táctica que pueda tener este modo estaba muy chulo. Y ahora que si te matan ya no puedes reaparecer, sí que le da un plus de eso, de dificultad. Sí, y la tensión máxima. Sí. Este modo puede estar muy bien. Muy bien, sobre todo es eso, si tienes el grupo de 3, ya amigos, os conocéis el mapa y sabéis por dónde ir. Sí, a que te mola, te mola. Sí, no, a ver, todo lo que me está diciendo me está gustando muchísimo y me están entrando muchas ganas de jugar, que era algo que hacía tiempo que Destiny, como que no, lo miraba con una cara de, hoy tengo un juego ahí, se llama Destiny, pero no. Sí, pero que para echar un par de crisoles y ya está al menos, ¿no? Es que ni eso, lo tenía totalmente apartado. Pero ahora sí, ahora lo volveré a poner en primera línea. Así me gusta. Y por ejemplo, para ganar estas pruebas de Osiris, tenemos que ganar 9 combates. Ojo. ¿Sí? O que el equipo contrario pierda 3. O acabar el plazo de todas las rondas que hay y que tú tengas el número máximo de victorias. Es uno que no he podido probar porque también es en cooperativo con tu escuadra. O sea, necesitas a 3 integrantes. También tiene su lógica. Este por necesidad tienes que venir ya con la escuadra hecha. No hay matchmaking. Yo no lo he encontrado, todas las veces que lo he probado me ha sido imposible encontrar forma de entrar. Vale. Por lo que yo he entendido que es cooperativo con escuadra. Y vale, también vale, tiene su lógica, porque claro, el nivel sí. No te la puedes jugar con uno cualquiera. No, que va. Tienes que estar un poco coordinado. Y bueno, un poco así en general es todo lo que nos ofrece esta nueva expansión DLC de la Casa de los Lobos. Que yo empiezo a estar bastante contento dentro de lo que nos habían presentado y lo que nos han presentado ahora. Veo cosas que animan a que puedas jugar, a rejugar un poco más a Destiny. Sí. Lo que sí que ya no estoy tan convencido es de los precios, quizá. Sí, los precios están por las nubes. Sí, y... porque el pase de temporada, lo que comentábamos, 35 euros. Sí, lo único bueno, para aquel que tenga el pase de temporada, no está ni confirmado, son simplemente rumores. Pero cada vez se empieza a escuchar más que en el E3 a lo mejor se anuncia algún nuevo DLC. Pero y fuera bastante grande también. Pero fuera de pase de temporada. No lo sé. Esperemos que entre dentro del pase de temporada. Yo creo que no. Yo creo que el pase de temporada era estos dos. Bueno, es que en principio toca que el año que viene salga la expansión gorda. Bueno, miento, debería ser este año. Que no sé si le dará tiempo. Una expansión gorda, ya lo comentamos. Tipo las de Blizzard. O sea, sí, una expansión. Por eso se rumorea que en este 3 se puede decir algo ya por fin. Lo que debería ser el Destiny 1.5, vaya, antes del 2, que se debería ser el año que viene. Según los planes, vaya. Sí, pero la verdad que espero que entre en el pase de temporada. Porque ya este DLC solo ya vale 20 euros, que aún dentro de todo lo que trae, me parece bastante atractivo. Pero 20 euros me parece excesivo. Porque lema, nivel historia, muy poquito. Y casi todos son, no sé, como opciones de batalla. No sé cómo llamarlo ahora mismo. Sí, pero lema, olvídate. El pase de temporada ya está finiquitado y no lo van a, te lo van a cobrar. Ya está. Pues me parece muy mal. Pues ya está, tú compraste, ellos te vendieron dos DLCs y punto. Ese es el pase de temporada. Luego ya, lo siguiente, a moquina. Y yo, nosotros porque lo tenemos por la coleccionista, pero lo dicho, me tienen que vender muchísimo, muchísimo con la nueva expansión esta grande para pasar por caja, ¿eh? Hombre, yo de salida no me la cogeré. No me la voy a coger de salida, y si después escucho que puede ser buena, como puede ser esta La Casa de los Lobos, ya me lo pensaré. Sí. Y bueno, el Destiny, el juego base, ahora está tirado, está a 30 euros, creo que lo han puesto ya. O sea que... Bueno, pero han pasado 8 meses también. Sí. Bueno, no, pero que 8 meses, para que baje tanto, me parece... Porque hay otros juegos que no están a ese precio. A mí no he salido antes, pero bueno. Sí. Pero bueno, dicho, no pero sé. Jugar ahora Destiny sin los DLCs, justo cuando. Lo como los MMOs, ¿no? Y tal, quedarte si con una expansión de menos, como que parece que no es lo mismo. Sí, bueno, pero bueno. Y es que además este DLC sí que es bastante atractivo por las opciones que trae, la verdad. Pero sí, así, después de todo el tiempo que ha pasado, lo que hemos podido ver y tal, yo creo que es demasiado caro. Lo encuentro demasiado caro. Quizás si lo coges ahora, sí. Que ya son... ¿Qué me has comentado? 30 euros el juego, más 35 pases de temporada, 65. Aún me lo pillo un poco por los pelos, ¿eh? Aún siendo un juego que, sin lugar a dudas, es el que más horas he echado en esta nueva generación y que voy a seguir echando, porque a mí los crisoles, de vez en cuando un crisol me encanta. Zona Control. Sí. Es fantástico. Es de las cosas de multijugador PvP de lo más divertido que puedes ver ahora mismo, ¿eh? Personalmente, sí. Bueno, y tú estás igual. Sí. Y que lo he disfrutado mucho. Entonces, Richard, este nuevo DLC, ¿te convence un poquito más al menos? Sí, ya te he ido comentando. Yo creo que sí, a darle la oportunidad. Porque lo dicho, ya lo tengo pagado. Que si lo tuviera que comprar, yo creo que no. No, por eso, por la esta que me ha entrado en el juego. Luego, a lo mejor es jugar. Le vuelvo a coger el punto, aunque ya creo que no llegaré al enganche del principio. Pero sí, sobre todo en verano, las tardes, el típico multijugador así que te pones un rato para pegar cuatro tiros con los amigos y tal, me parece que es ideal, es fantástico. Sí. Ya lo tenía en mente, pero ahora con los modos nuevos que van a poner y tal, pues me llama la atención. El modo Horda S, hasta lo de Osiris y tal. Me parece interesante como poco, vaya. Sí, las pruebas de Osiris tienen pinta de estresantes al máximo. Sí, pero bueno, es pillarle el truco y si no, pues te vas a otra historia. Ah, pero no, sí, sé. Sí. La cosa es que sí, que parece que el juego va para adelante. Quizás no tan bien como nos gustaría, pero oye, la cosa es que sigue, el juego va avanzando. Sí, pero que ahora parece que vienen mejorías buenas. Sí, ya le tocaba. Y bueno, lo que decíamos un poco, el DLC está bien, pero yo 20 euros lo encuentro excesivo, además eso. En que son modos de juego al final. Lo has recalcado, Ale, me ha quedado clarísimo, que no, que es muy caro. Son modos de juego al final y un poquito de historia para venderte estos modos de juego. O sea que 5 o 10 euros mucho debería costar. Vale. Pero ahí lo dejo. Pero lo van a vender tranquilamente. Pero que igualmente, ya como ya está, lo voy a jugar como un era. Como un bendito, sí. Sí, en cuanto colguemos, bueno, son las 9 ahora mismo. Algo bueno, para jugar. Complicado. Pues Lema, ¿alguna cosita más que añadir? Catman, bueno, no. Que Catman Destiny es nueva generación. Catman vive con su Mac y esas historias. Exacto. Yo vivo en la pasada generación. Así me gusta. Pues nada, chicos, ya vamos hacia el final. Si no hay nada más que decir. No. Vamos a la despedida. Y antes de despedirnos, que estaba repasando el guión y me he dejado una cosa de The Witcher. Cuidado. Es algo que estoy enganchadísimo, más enganchado a eso que casi al propio juego. Y es que dentro de Wild Hunt, del juego, hay un minijuego de cartas. Bueno, los juegos de cartas de Final Fantasy 9. Esto ya, pues ya me vuelve loco. Es adicción en estado puro. Es sencillito a la hora de jugar. Pero es que voy. Y lo bueno es que hay algunos jugadores, algunos NPCs a los que los puedes retar. Es que los voy buscando como un desgraciado. Y sobre todo cuando le ganas la primera vez, te sueltan una carta. Porque estas cartas son bastante difíciles de encontrar. Las cartas de las barajas que hay. Y hay algunos que son tremendamente difíciles ganarles y te dan una carta especial. Porque además esos cabrones tienen unas barajas de la hostia. Super tochas. O sea, es una mezcla entre Magic y una cosa rara así de juego. De cartas. Y es fantástico. Me tiene enganchadísimo. Y me da muchísima rabia porque resulta que las ediciones coleccionistas. Bueno, yo tengo la estoy mirando ahora mismo un pedazo de la caja de la coleccionista de Witcher 3. Que es brutal. Y al principio vendieron. Nos vendieron la moto de que todas las ediciones coleccionistas iban a llevar una versión física de este juego de mesa. Que yo la verdad es que no le hice mucha gracia, no le hice mucho caso. Te venía ahí con las diferentes barajas. Y luego lo retiraron y solo lo dejaron en la versión coleccionista de Xbox. Porque CD Projekt tiene una especie de acuerdo raro con Microsoft. Y hostia, y ahora que me estoy tan enganchado al juego, me da muchísima rabia que no hayan vendido, o sea, que no haya venido. Y bueno, y hay gente que ya la está buscando por internet, que lo he visto. Por Twitter la gente, oye, ¿sabe alguien donde si venden en las cartas del juego este de Win por internet en algún sitio? O sea, para fijaos que no soy el único enganchado, hay mucha gente que está muy enganchado al juego de cartas. Pero de verdad, o sea, es un puro vicio. Y si sale, si lo veo yo en alguna tienda y no... Quizás me compre el juego y todo. Y mira que yo no soy juego de cartas, no me gusta. Pero este tiene algo. Es muy sencillito y tal, pero es lo que dices, ¿no? Fácil de aprender a jugar, difícil de ser un maestro. Y tiene una estrategia y tal que, de verdad, fantástico. Te entiendo completamente, Richard. Yo me acuerdo de los Final Fantasy y de los juegos de cartas. Una chorrada, pero me pasaba horas. Pues ya te digo, es que estoy como loco buscando. Digo, a ver a quién puedo retar. A ver quién es el tocho, el jugador este que tiene la carta más tocha del barrio, del pueblo este. Venga, voy a retarlo. Y hay veces eso, que me pierdo hacer el tonto con el win de las narices. Ya tengo unos pedazos de mazos ahí con sus héroes y demás espectaculares. Qué pena, en serio, qué pena me da que no vinieran en todas las coleccionistas. Pero bueno, aquí tengo también la figura. Que es espectacular. Lema, digo, Kanban, tú la viste, ¿verdad? Sí, muy, muy bonita. Es espectacular. La cara de Geralt, sí. Es un poco cutre, cosas como son. Pero la figura en conjunto impresiona. Y cuando la ves a distancia, que la tengo aquí en la habitación, entras y dices, hostia, ves el Geralt ahí encima del grifo y mola un montón. De verdad, me ha parecido una escultura, estatua fantástica. Hace efecto animadora, no te fijes en una sino en el conjunto, ¿no? Así. Tiene sus detallitos que no están muy bien, pero como conjunto es la leche. Además, de piedra dura ahí, piedra polaca dura. Eso es fantástico. Y ahora, después de esto que me había dejado, digo, no puedo dejar el programa de Debuchi y no comentarlo lo del puñetero juego del Wii Test. Voy a tener que ir al médico. Hora de despedirnos, chicos. Venga, el primero que se va a despedir hoy es Venga Lema. Venga. Pues nada, un placer, un nuevo programa, hoy un poquito diferente, un poquito especial, un programa de hype y de primeras impresiones, la verdad, completamente, con todo lo que hemos hablado, que serán, llegará casi a 2 horitas el programa, y sí, si no paro de hablar, pues llegamos a 3. Sí. Pues nada, un placer, y nada, ya prepararnos para el E3. Sí, sí, hay que dormir, ¿verdad, Catman? Sí. Coger fuerzas. Sí, sí, para estar preparados. Que tú te me cansas muy rápido. Venga, despídete. ¿Qué va? Pues nada, un placer estar aquí. Espero que a nuestra audiencia le haya gustado el podcast de hoy. Y nada, como has dicho, a recuperar fuerzas para la próxima. Sí, que va a ser el pre-E3 dentro de un par de semanitas. Donde ya engancharemos, deciros eso, que este es el último programa de la temporada normal, numerado, o sea... Va a haber 11 episodios o capítulos o programas de la tercera temporada, aunque como ya podéis ver hay mucho territorio Hister, mucho MC Extra, o sea que hemos hecho mucho más de lo que... Es que al decir 11 parece que llevamos poco, ¿verdad, chicos? Sí, sí, sí. Es como, tienes la sensación de, pues si hemos hecho más programas, parece poco. Y luego lo que decíamos, en verano, en mala compañía como descansamos, pero hemos ido trabajando y tenemos ahí programas de Territorio Hister que llevan mucho tiempo sin salir nada, así que en verano no sabemos si depende de los que tenemos y vamos a grabar en breve, si no se sabemos si semanalmente o cada 2 semanas, tendréis un Territorio Hister de todo lo que dure el verano hasta que empiece la nueva temporada más o menos, así para que no os olvidéis de mala compañía y Territorio Hister. Sí. Y lo dicho, soy Richard y nos vemos en el E3. Calman, en el E3. Hasta la vista. Adeu. Adiós. Adiós.